Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pero que 15 segundos, nos decía ahora Alex Fidalgo. 15 segundos fantásticos y maravillosos. ¿Qué puede pasar en 15 segundos? Bueno, pues si lo queréis poner con María Rosa Vientos en Twitter, podéis poner alguna respuesta. Me imagino que van a ser todas obvias, pero bueno. Vamos con los temas. Os hemos presentado algunos, pero hay muchos otros en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, esta madrugada. Primera con fecha. Nos movemos mucho con fechas. Si nos situamos dentro de 50 años, es decir, en el 2065, para entonces seguramente servidor y alguno de vosotros no estará aquí. Lo que sí que estará aquí es servidor, no. Y si está muy, muy fastidiado ya, para entonces. Pero lo que sí que va a estar aquí es alguien como servidor, pero un ordenador. Sí, año arriba, año abajo también, ¿eh? Sí. Lo de los 50 vale. Años. Pero sí, bueno, es interesante porque, claro, estamos con el Día de Todos los Santos, estamos hablando de cómo habitualmente, bueno, pues nos ponemos un poco en contacto con nuestros seres queridos, ¿no?, ya fallecidos, y la costumbre que existe de visitar los cementerios. En algunos sitios, como en San Andrés de Teixido, lo comentábamos también antes de entrar al programa, la idea de traernos a los familiares, ¿no?, a los difuntos, ¿no?, de manera figurada, pero ponerles un plato en la mesa para comer, llevarlos un poco en la romería hasta San Andrés de Teixido. Y en otros sitios llevan la costumbre mucho más lejos. Por ejemplo, recuerdo, creo que es por Indonesia, donde directamente cogen a los cadáveres y les cambian de ropa y los llevan de paseo, pero los cadáveres físicamente, ¿no? Bueno, pues ahora, a lo mejor, dentro de 50 años, como bien decías, Bruno, lo que tenemos que hacer es encender el ordenador para ponernos en contacto con nuestros fallecidos. Porque lo que acaba de comentar Simon McKeon, que es un profesor de animación y postproducción de la Universidad de Teesside, en Reino Unido, es que será posible, dentro de estos 50 años, de crear personalidades sintéticas a través de las redes sociales. Es decir, crear lo que sería una vida digital, lo que sería un avatar, pero un avatar que se va a basar en rasgos, en preferencias y en lo que sería toda la biografía o todo el historial de mensajes que hemos dejado en las redes sociales. A partir de toda esa información, de todo lo que escribimos en las redes sociales, en nuestro blog, en nuestro correo, construir una personalidad cibernética y nosotros que podamos interactuar con ellas. Entonces, bueno, esto piensa que él es posible y que podría tener muchas finalidades, ¿no? Y comenta algunas. Por ejemplo, una sería que de esta manera los familiares quizás podrían reducir un poco la sensación de pérdida y de duelo, o sea, que tendría una cierta finalidad terapéutica. Pero luego, además, la cuestión está integrada dentro de un proyecto que él ha denominado Recuerdos Preservados y dice que, pues, se podría llegar mucho más lejos, porque no solamente sería la posibilidad de chatear, por decirlo así, ¿no?, con esa personalidad y que esa personalidad responda como nuestro conocido, con nuestros giros idiomáticos, con nuestros chascarrillos, etcétera, etcétera, y que nosotros efectivamente reconozcamos a esa otra persona como ese ser querido, sino que además piensa que hacia esa fecha se podría llevar esta informática mucho más lejos y crear lo que él llama fotogrametría, que sería crear un personaje en 3D con la apariencia de esa persona, ¿no? Y además, en la medida en que vayan progresando, y él piensa que en estos 50 años dará tiempo suficiente, se podrán hacer síntesis de voz por ordenador que además reflejen perfectamente los acentos locales y regionales y reproduzcan lo que sería ya directamente la voz de esa personalidad, ¿no?, de ese ser querido. Bueno, la cuestión sería, para él dice que, bueno, todo esto puede resultar muy espeluznante, pero él lo ve como algo normal. Sería como un Tamagotchi, el antiguo Tamagotchi, pero virtual y conocido. Y él dice que esto llegará a ser algo... ¿Ves? Ya está el Tamagotchi, ya está activado, ya está activado. Manuel, hay que bajar el teléfono antes de entrar en antena. Si alguien pensaba de dónde viene ese ruido, como todos lo hemos pensado, incluso tú, que parece mentira. Yo estoy 50 años adelantado a todos vosotros. Ya. Pues tu teléfono Tamagotchi, ya. En realidad, se dice, baja habilitado. Volumen y ya está, suficiente. En realidad, Manuel... Si ahora ya nos acopla, hombre. Manuel no existe, es virtual también. A mí es que la verdad es que nunca me han interesado mucho las personas sintéticas y simbólicas. Sintéticas. Con acento, ¿no? Imagínate los perfiles en Mythic. ¿No? Perfiles cibernéticos en Meet. Bueno, ya existe. Hoy en día ya existen no los digas. Famosos bots que tú estás chateando y realmente es una aplicación informática sí. la que está contestando. Pero ¿qué de los lo que pasa que aquí es una... Lo siento, Miguel, la chica rusa del otro día no existe, era, ¿no? No existe. Esa rubia de ojos Vaya. Azules era mentira, era falsa. Era Miguel. Boris, era Boris. Empezaba por B, por lo menos, también. Era bot, también. Vaya. Pero no podéis mantener una conversación coherente y racional con un bot. Pero ya llegará, ¿eh? Porque muchas personas tampoco, ¿eh? Están muy informados todos, ¿eh, Lorenzo? Por lo que veo. Sí, yo estoy escuchando. No, pero ahí está lo del famoso premio de Alan Turing. Calla el que otorga. Que tratan de buscar que realmente seamos capaces de mantener una conversación cibernética y no sepamos reconocer si lo que hay detrás es un ser de carne y hueso o realmente un programa, de un algoritmo, ¿no? Informático. Ya, pero yo una de las cosas que has comentado, que dices que según vaya la gente dejando sus mensajes, se hace un poco el perfil de la personalidad. Pues la gente, si ya empieza a saber que luego se va a quedar ahí, empieza a meter lo que sí, claro, bueno, y esto... crea una personalidad, vamos, claro. totalmente esto no es, virtual. Lo que ha comentado este profesor no es nuevo. Ya hay algunos proyectos en marcha, ya llevan algún tiempo. Hay algún proyecto también incluso que ya ha fracasado, que empezó a hacer una convocatoria hace unos años. Llegó a tener unas 10.000 suscripciones, pero bueno, parece ser que no se cubrieron las expectativas que tenían de inicio y abandonaron. Pero existen varios proyectos de este tipo. Lo que él comenta es que dice que esto se verá con naturalidad, que para él esto en el futuro debe ser como elegir entre la Xbox y la PlayStation, y es lo mismo, es planteártelo como una especie de juego. Tú estás interactuando con una personalidad, que puede ser una personalidad conocida, un familiar, pero también cabe la posibilidad de que tú en un momento dado quieras añadir a tu familia virtual personajes famosos o bueno, incluso personas que no solamente digamos que eran artistas, sino gente intelectualmente que, bueno, que admires y con la que tú puedas mantener conversaciones. Lo interesante del caso y lo que él plantea es que esto no se quedaría así, no sería... Pero Manuel, otra vez el teléfono. Manuel, baja el volumen. Está eligiendo sintonía, no sabe con cuál quedarse. Sí, sí. Porque esta sintonía sonó distinto a la anterior. Le estoy haciendo los efectos de sonido. Ya. Estás asustando, de hecho. O sea, encima de hacer spoiler, nos está fastidiando el programa. Bueno, pues lo que comentaba es que esta personalidad virtual, este avatar, no sería estático, no sería, digamos, con una psicología fija. Una vez que ya haya fallecido la persona de referencia, pues se quedaría ahí el contenido, sino que lo que plantean es que este avatar aprendiera, pero aprendiera de las cosas que tú haces. Es decir, fuera capaz de, estando en contacto con tus redes sociales, saber, por ejemplo, si tú vas al médico, si tú has pasado un examen, si has hecho un comentario de una visita que has realizado, y el avatar estaría perfectamente al corriente de lo que estás haciendo, y cuando tú te pusieras en contacto con él tendría esa información y te preguntaría qué tal te ha ido. Entonces, claro, la sensación que tú tienes es que efectivamente es una entidad hasta cierto punto viva con la que tú interactúas y que, bueno, lo que entendemos por una especie de androide, pero aplicado al mundo cibernético. Esa actualización constante se llevaría a cabo con lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Los big data, que sería aplicado en este caso a la información que uno mismo genera. Y luego allá hay un proyecto superior, que sería, que ha hablado otro experto, el fundador de United Therapeutics, que es otra empresa que también apuesta por esta idea, y lo que plantean es que no solamente se crearía este avatar, sino que este avatar se podría meter ya en un robot, en un androide, y de esa manera, bueno, interactuar ya con ese sujeto. Para ello, ellos están realizando ya un proyecto a través de una página web, que es LifeNaut, que lo que está haciendo es desarrollar una serie de test de personalidad, para que tú ahí más o menos vayas registrándote cuáles son tus características psicológicas y luego a partir de ahí que tú puedas introducir la información que consideres oportuna para que se vaya construyendo ese perfil. En otros proyectos que no mencionan en esta noticia, sino que sí que, bueno, lo llevo siguiendo hace un tiempo, incluso dan la posibilidad de que cuando ya desarrollen tu avatar tú puedas interactuar con él para afinarlo, para ver si realmente te reconoces en esa interacción. Y poco a poco, ya cuando tú ya le des, digamos, el ok, ese avatar queda ahí restringido y ya quedaría a disposición de tus familiares y tendrías que establecer un poco qué normas de mantendrías un poco para que la gente pudiera interactuar con él o no. Pero bueno, este sería un poco el planteamiento que ellos hacen, ¿no? El mundo virtual se convertiría en una especie de cementerio, pero un cementerio vivo, lleno de cuajado de personalidades con las cuales nosotros podríamos convivir, ¿no? Y, bueno, de alguna manera... Cementerio vivo cuajado de personalidades, ¿eh? Sí. Me gusta muchísimo esa frase. Bueno, no, lo digo completamente en serio. No, pero vamos, quiero decir que es un planteamiento distinto de lo que entendemos simplemente como el internet, información estática. No, aquí estaríamos mejor hablando de entidades cementerio que cementerio vivo. Bueno, me callo. que la Tierra con una vida muerta, que es lo que hay muchas veces, ¿no? Sí. A mí esta noticia me da muy mal rollo. ¿Ah, sí? Porque me inspira mucha tristeza. Y, aparte de tristeza, yo creo que incluso es un... Si realmente se lleva a cabo, no es más que un pozo en el que van a caer muchas personas, pues, víctimas de trastornos mentales. Es que estamos hablando de algo que... No, pero escucha, es que vamos a ver. Seguramente, Manuel, estás hablando de intentar entablar una relación con alguien que se ha ido, con un familiar querido. Es decir, pero eso no es una enfermedad mental, no, pero, eso es no saber gestionar el duelo. Déjame que termine, puñeta. Perdón. Es que no, déjame que termine, hombre. Vamos a ver. Te están llamando, Manuel, al teléfono. Perdón. Sí, ¿no? No, a ver, te lo digo porque evidentemente yo creo que poquitos hechos más dolorosos hay en la vida que perder a un familiar, ¿no? Un familiar querido. Entonces, parto de la idea de que entablar esa relación, ese contacto, hasta qué punto en un momento determinado, si se produce esa interacción que está comentando Juanjo, no se puede llegar a confundir. Te quiero decir, o sea, que la persona realmente llegue a la conclusión de que está contactando con su familiar querido, que no es un avatar, que no es una creación cibernética, que realmente el que responde, porque responde a contenidos inteligentes, porque mantiene una conversación, porque se muestra como una entidad propia, puede llegar a ser precisamente eso, una entidad propia. ¿Cuántos problemas puede generar esto? A mí me parece una barbaridad. Pero sería un poco, bueno, como el tema de la Ouija. Personas que hacen psicofonías, claro, ¿no? Claro. Obsesionadas porque realmente reciben... Bueno, o la mediunidad, sobre todo en la época clásica del espiritismo, donde la gente iba a consultas semanales para intentar ponerse en contacto con su familiar... Y esperar respuestas de él, incluso consejos para la vida. Claro, o sea, que era exactamente lo pero mismo. Pero esa es un poco también la historia de la transcomunicación instrumental, ¿no? En realidad, la transcomunicación parte de grupos de personas que comparten su duelo, ¿no? Por sus familiares, amigos, parejas fallecidas, y a partir de ahí intentan el contacto con ese más allá. En este caso, lo que puede pasar... Es cierto lo que decía Lorenzo, que muchas personas intenten de alguna manera paliar esa pérdida de su ser querido conectando con este avatar, y en algún momento, pues bueno, puede haber una confusión o pseudoconfusión y puede crear incluso adicción, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí incluso está más acotado y es más difícil que la gente se confunda, porque evidentemente te están diciendo que te estás poniendo en contacto con un programa de ordenador. En los casos que estamos comentando, Ouija y tal, es mucho más... extraño, o sea, realmente no es muy fácil saber si realmente la persona, cabe más en la incertidumbre. Claro. Aquí, bueno, evidentemente se puede dar un problema de obsesión, pero que se da también en muchas facetas de la vida, ¿no? Sí. Todo lo que se lleva por exceso puede ser preocupante. Por eso él lo plantea como un tema de la Xbox o la PlayStation, que hay mucha gente que disfruta con esas consolas y hay gente que ya llega a tener un grado de adicción que es peligroso, ¿no? Que ya entramos en la ludopatía. Bueno, pues supongo que todo es una cuestión también de grado. Ray Halloween, precisamente a propósito de todo esto, es una noticia que está generando muchos comentarios. Dice, tras las mesas plantes, los mediums y la Ouija, las redes sociales, total, algunos solo viven en ellas. Y dice, Isabelita, mis cuentas seguirán dando tumbos por los siglos de los siglos. ¡Qué horror! Sí. ¿No? Pero en cierto modo es un poquito eso, ¿no? Que seguiremos estando aquí, pero de otra forma, ¿o no? Yo creo que es que no estamos igual de otra forma, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, dentro de lo que son el tema de las redes sociales y internet, y el otro día más se lo comentaba a Lorenzo, va a producir una serie de cambios sustanciales en el concepto de lo que entendemos por sobrenatural. Me parece que ahora mismo eso va a pegar un cambio. Ahora mismo hay un montón de nuevas espiritualidades que se están enfocando hacia el territorio de internet y que están dando, ya digo, creo que van a transformar mucho la percepción que tenemos de lo que es el más allá, de la idea de inmortalidad, incluso de la idea de Dios, y conceptos que antes teníamos más o menos accesibles o los afrontamos a través de la religión, pero claro, el modelo de religión es un modelo de religión que viene del neolítico. No estaba acostumbrado a trabajar con este tipo de realidades virtuales que tienen casi vida propia. Y eso nos va a transformar profundamente todos esos conceptos y vamos a ver cómo poco a poco los vamos incorporando a nuestra vida con naturalidad o no. Vamos a ver cuál es el resultado de la investigación, aparte de la que nos está comentando Juan José Sánchez Oro, pero de la que nos va a comentar ahora Miguel Pedrero. Una investigación con rayos cósmicos en las grandes pirámides, en la Gran Pirámide en Egipto. Sí, bueno, yo creo que es una noticia esta muy interesante porque podría desvelar algunos enigmas relacionados con la Gran Pirámide, ¿no? En realidad lo que pretende este equipo de científicos, son un grupo de científicos de Canadá, Francia y Japón, es utilizar rayos cósmicos, bueno, al menos... Eso es lo que plantea la noticia. En realidad, no es el uso de rayos cósmicos, sino el uso de muones, que son unas partículas subatómicas, que prácticamente traspasan cualquier barrera, ¿no? Y utilizando precisamente esas partículas subatómicas, los muones, es posible generar imágenes en tres dimensiones del interior de las pirámides, localizando, en caso de haberlas, pues toda una serie de cámaras y pasadizos secretos. Y también este estudio, esta investigación, podrá revelar algunas incógnitas relacionadas con la construcción de las pirámides. De hecho, hace unos días el ministro de Antigüedades de Egipto, este te lo dedico, Lorenzo, Mahmoud, ha cambiado, ¿eh? Mahmoud, el que se carga las pirámides y saca el beneficio, ya no es el mismo. Vale, vale. Bueno, que al final voy a decir mal el nombre otra vez. Mahmoud el Dalmati. Bueno, pues este buen señor es el que... Uy. Tranquilidad, está todo controlado. Sigue, dale, Miguel. Mac para los amigos. Sí, efectivamente. Pues este hombre es el que dio el visto bueno a este proyecto que se ha denominado Scan Pyramids, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente, como afirmó en la rueda de prensa, porque son unas técnicas de investigación no invasivas, ¿no? Con lo cual, pues se evitan todo tipo de efectos negativos en las construcciones, ¿no? Esta técnica fue desarrollada en Japón y fundamentalmente, fijaros, fueron utilizadas para la temprana detección de terremotos y erupciones volcánicas. Es la primera vez que se utiliza fuera del país asiático y como digo, pretenden conseguir imágenes en tres dimensiones de por ejemplo, de la pirámide de Zoser en la necrópolis de Saqqara o de las pirámides de la necrópolis de Giza, entre otros monumentos, ¿no? Y el sur también creo que iban a intentarlo. Efectivamente, sí, son varios, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque podrá revelar algunas cosas, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación están centrándose en la posible localización de cámaras y pasadizos secretos, pero yo creo que incluso más interesante es que podrá quizás desvelar algunas de las incógnitas relacionadas con la construcción de la Gran Pirámide, ¿no? Que es, bueno, es uno de los grandes misterios que además, por cierto, llevamos en la portada de este mes de la revista Año Cero, algo muy relacionado con esto, ¿no? Es un tema de portada que titulamos Pirámides y Megalitos, Puertas al Más Allá, y planteamos que los megalitos, además un artículo que escribe un antropólogo, José Luis Cardero, en realidad vendrían a ser como puertas de contacto con ese otro lado, con ese otro más allá, y para eso se basa en ciertas pinturas, ciertos dibujos, ciertos grabados en algunos de los megalitos. Pero en lo que respecta a la pirámide, el autor de este artículo plantea, yo creo que una teoría avalada por toda una serie de ingenieros y investigaciones que creo que es apasionante, ¿no? Porque uno de los grandes enigmas de la pirámide, de la Gran Pirámide, es por qué la disposición a veces aparentemente ilógica de muchos canales de ventilación, incluso de cámaras, ¿no? Porque están ahí y no están en otro sitio, ¿no? Y lo que plantea en este artículo que hemos titulado Resurrección en Keops es que en realidad la pirámide habría operado como una especie de gran dispositivo sónico para transportar el alma del faraón al más allá, ¿no? Y esto explicaría, entre otras cosas, por qué tantas cámaras, galerías, conductos, por qué a veces da la impresión de que su geometría es tan poco práctica, por qué los canales conectan con distintas cámaras, por qué estos canales, por ejemplo, en ocasiones no superan el metro 20 de altura, ¿no? Que es algo muy engorroso para la construcción de las pirámides, por qué están ubicadas en lugares a veces muy peculiares y extraños, ¿no? Y el planteamiento es precisamente ese, que están dispuestos de esa manera para generar ciertos sonidos. Bueno, a ver, esto tampoco sería extraño, porque... ¿Cómo que no vas a ser? No sería muy extraño. Mira, tú has estado en México. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, en Uxmal o en Chichen Itza hay construcciones, a nosotros nos lo explicaba en el último viaje a México un arqueólogo, dispuestas para generar determinados sonidos. Por ejemplo, si tocas las palmas, ¿no? Si aplaudes, por ejemplo, el sonido del Quetzal, ¿no? Como digo, esta, bueno, es una teoría que, bueno, desde hace muchos años diversos ingenieros están trabajando en ello. Y, de hecho, basándose en esta aparente propiedad musical de la Gran Pirámide, un músico, seguro que lo recordaréis todos, Paul Horn, en el año 1976 grabó una serie de música, una serie de canciones, un disco en el interior de la Gran Pirámide, que además se convirtió todo un éxito en lo que viene a ser la música New Age, ¿no? Y bueno, ese es el planteamiento de este reportaje, que yo creo que es muy interesante, basado en varios estudios de ingenieros que plantean que algunas de las disposiciones de las cámaras de la Gran Pirámide tendrían que ver precisamente con la obtención de determinados sonidos para que el alma del faraón viajase al más allá, concretamente a través de unos canales de ventilación en la cámara del rey que aparentemente apuntan hacia unas regiones, hacia determinadas regiones del firmamento, que según la tradición es, bueno, a donde iría el alma del faraón y renacería en forma de estrella, ¿no? Yo creo que es una hipótesis. Según la tradición, no, según Hancock y Baugal. No, según y según las redes sociales actuales, por lo que hemos oído anteriormente, ¿no? En cierto modo, la búsqueda de la inmortalidad existía antes y existe ahora. No me mires con esa cara, Manuel. Con Keops. ¿Eh? Todo eso que tiene que ver con Keops. No, digo que, en definitiva, lo que nos ha contado anteriormente Juan José Sánchez y lo que nos está contando ahora Miguel Pedrero viene a ser lo mismo, en el sentido de que los antiguos egipcios buscaban también la inmortalidad del alma. Y esta reciente noticia que nos ha contado es utilizar las redes sociales, utilizar lo que somos, para conseguir también, bueno, una forma de inmortalidad. Y las teorías de Hancock y Baugal son una cosa, y otra cosa son los textos de las pirámides que refieren el renacer del alma del faraón en forma de estrella. Otra cosa son las teorías de Baugal respecto a la disposición de las pirámides, a Orión, etcétera, ¿no? Son dos cosas diferentes. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. Vamos a continuar con Manuel Carvellal, que está poniendo caras raras. Pero está mordiendo la lengua. Va a ser después de las noticias. Las escuchamos, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. Arrancamos el relato informativo hasta ahora en Turquía. Allí el Partido Justicia y Desarrollo del primer ministro Ahmet Davutoglu ha ganado las elecciones con mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario tras haberlo hecho minoría tras los comicios de junio. Eso sí, no cuentan con los diputados suficientes para llevar a cabo la reforma constitucional que pretendían para dotar de mayores poderes ejecutivos al presidente Erdogan. Belul Özkan es profesor de la Universidad de Marmara y ha analizado este resultado. En los últimos 5 meses hubo una oportunidad para establecer un gobierno de coalición. Sin embargo, los 3 partidos de la oposición no han podido proporcionar una alternativa a los votantes turcos. Y todo en medio de la inestabilidad política, la lucha con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más de 700 muertos, el más de centenar de muertos en el atentado de Ankara. En este ambiente político tan inestable, los votantes querían tener un partido único y fuerte, el AKP, el partido del gobierno, por el bien de la estabilidad política y económica. Ya de vuelta a nuestro país, decretada la jornada de luto por el fallecimiento de los 3 militares españoles tras sufrir un accidente de helicóptero a 74 kilómetros de la costa del Sáhara. La pasada tarde se celebraba el funeral en la base aérea de Gando por el capitán José Morales, el teniente Saúl López y el sargento Jonander Ojeda. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, les otorgaba la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo. El presidente Rajoy alababa el trabajo de los militares. Es un gran esfuerzo, hacen un gran trabajo y creo que por fortuna hoy cada vez es más reconocido este gran trabajo. Estas son personas que se dedican a salvar a gente de accidentes aéreos y también de accidentes marítimos. Les he dado las gracias por su trabajo, por su esfuerzo y por su dedicación. Más cosas. Precisamente, Mariano Rajoy también se reúne esta mañana con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en el marco de sus conversaciones con representantes políticos para tratar la declaración hacia la desconexión con España emprendida por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament catalán. Además, el presidente tiene previsto continuar también con la ronda de contactos con presidentes autonómicos. Se verá con la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, con el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla y con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ya ha adelantado lo que le propondrá a Rajoy. La Comunidad Valenciana no puede aguantar ni un minuto más sin una financiación adecuada para prestar los servicios públicos que se merecen los valencianos, y que para eso aún es tiempo de que al menos haya una financiación transitoria para el 2016 y una definitiva desde luego a partir del 2016. Mientras, en Cataluña, Comité Ejecutivo de Convergència, tras las discrepancias de algunos de sus consellers ante la declaración de independencia, queda una semana para que se celebre el primer debate de investidura y aún las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP no concluyen con un nombre propio, ni el de Artur Mas, ni el de ningún otro. Ana Gabriel es número dos de la CUP. I dintre de la candidatura de Junts pel Sí. Y dentro de la candidatura de Junts pel Sí, en estos momentos con 62 diputados, hay muchas opciones y nosotros estamos por encontrar aquella opción que sea la mejor para hacerse acompañar de los valores que nosotros creemos necesarios en este momento. Cambiamos de asunto. 5 personas han fallecido y una ha resultado herida en los 5 accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas durante este fin de semana. Los 5 muertos, 3 eran motoristas, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. En deportes, cerrada la 10ª jornada de Liga BBVA de fútbol con victorias del Eibar por 1-0 frente al Rayo, del Sporting por 1-0 también frente al Málaga y del Atleti por 3-1 ante el Betis, empate a 1 entre el Español y el Granada. Y antes de irnos repasamos los números de la suerte. En el sorteo de la 11 el cupón premiado ha sido el 4273-04273 de la serie 12 y la combinación ganadora del Gordo de la Primitiva ha sido 6, 10, 11, 21 y 31. El número clave ha sido el 1. Es todo. Más información a las 3. Las 2 en Canarias continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras ondacero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos? Buenos días, don Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos al Palacio de la Moncloa en una semana muy relevante. Incorporando a partir de este momento a nuestra conversación a Susana Díaz. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. Muy bien. Nos acompaña Artur Mas. ¿Cómo ha empezado la mañana? Pues mire, la empiezo aquí. Me han dicho que no se prodiga usted mucho. Jordi Évole. ¿Qué tal, Carlos? ¿Por qué te dijeron que sí si a todos los demás nos han dicho siempre que no? Pues no lo sé. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno. De lunes a viernes desde las 6 hasta las 12:30 del mediodía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter en el que queremos seguir leyendo todos los comentarios, que son muchos, que estáis haciendo hoy a propósito de las informaciones que os hemos comentado. 50 años ha puesto como fecha, como futuro, 2065 para que exista la vida virtual a través de un ordenador. Podamos descargar la conciencia en un ordenador. Y la investigación que nos ha presentado Miguel Pedrero sobre cómo gracias a los rayos cósmicos se pueden conseguir mapas del interior de las pirámides. Y a propósito de este asunto, antes de las noticias de las 2, Manuel Carballal ponía caras raras. Miguel Pedrero le decía, ¿pero qué quieres decir? Y después ha dicho una serie de cosas mientras estaban las noticias. Bueno, pues ahora lo que habéis dicho fuera de antena lo decís en antena. Venga. ¿Por dónde empezamos? Ya os hemos dicho tantas. Pues venga. Porque han sido muchas cosas. Han sido 5 minutos que hemos usurpado a los oyentes que no han podido oír lo que estábamos comentando y lo que estabais comentando. Así que, venga. No, a ver si quieres empezar. No se atreven. No, sí. Anda que no. Que sí. Que Manuel puso el chip escéptico y yo le estaba explicando que son una serie de estudios y teorías que plantean esa hipótesis. Pero es que mezclas dos cosas muy distintas. Una cosa son los mapas de las tomografías, o lo, que ya se han hecho varias cosas con resonancia, con rayos X, para intentar encontrar cámaras secretas, tanto en la Gran Pirámide como no solo en las de Giza, sino también en otras. Pero esto va, ojo, esto va un paso más allá, ¿eh? Porque el uso de estas partículas subatómicas podría generar una imagen en tres dimensiones absolutamente concreta del interior de la Gran Pirámide. Es decir, que es mucho más interesante, claro, de lo que se ha hecho anteriormente. Yo no creo que nos llevemos grandes sorpresas, a lo mejor sí, pero yo no creo que nos llevemos. Están de acuerdo, no lo sé. Están de acuerdo, parece mentira. Sí, pero eso es una cosa. Parece mentira porque durante las noticias no estaban de acuerdo. Otras son todas las conjeturas, y ya le decía a Miguel que a mí me da la sensación de que las pirámides de Egipto son como la Biblia. Cualquiera lo interpreta como le da la gana, encuentra ahí lo que quiere encontrar, y es cierto que hay muchísimas teorías y que hay muchos. Yo me niego a utilizar la palabra investigadores. Hay muchísimos divulgadores o escritores o autores que tienen todo el derecho del mundo a hacer las conjeturas que quieran y a especular con que las pirámides son generadores atómicos o que son mapas celestes o que son lo que quieran. Ya, pero es que yo no he dicho nada de eso. No. Bueno, pero... Claro, es que... Pero, por ejemplo, relacionar la teoría de la música, de los sonidos, sí, con las pirámides, yo creo que tiene sentido, porque se han hecho investigaciones al respecto en otros lugares y en otros contextos, sí, pero que los pueblos del pasado no son todos iguales y no vale todo para todos. Ya, Manuel, todo, pero ya, antes además, de... A mí me da la sensación de que a veces se menosprecia, igual que cuando se habla no, al contrario, de sanación o de curanderismo, se menosprecia que es la formación de un médico. Al contrario. Los egiptólogos, los arqueólogos, los historiadores que llevan muchos años estudiando Egipto, que es una cultura sobre la que, a pesar de que el 70% del Egipto faraónico todavía está bajo las arenas del desierto, hay muchísima información, la suficiente para reconstruir de una forma bastante razonable la historia. Sí, pero aquí estamos hablando de las creencias en ese más allá. No sería nada. Es que las creencias se conocen, bueno, están documentadas. Sí, bueno, se conocen hasta cierto punto. Es decir, se conoce lo que nos ha llegado, no se conoce todo, evidentemente, como no se conoce todo de los mayas ni de los aztecas. Pero te decía antes que tampoco sería tan extraño, que no se trata de menospreciar a nuestros antepasados, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Yo recordaba cuando estaba en Uxmal o en Chichen Itza, y varios arqueólogos nos explicaban lo increíble que era los conocimientos matemáticos y arquitectónicos que tenían que detentar aquella gente para realizar determinadas construcciones que, cuando tú tocabas las palmas, imitaban el sonido del aleteo del Quetzal, ¿no? Es decir, bueno, cuidado. Devolvían un eco que tú puedes interpretar como lo que quieras. No, bueno, devolvían un eco de aquella manera. Es decir, y sobre eso también hay bastantes estudios, ¿eh? Y hombre, sin ir más lejos, en Chichen Itza, ¿no? La serpiente emplumada, ¿no? Es decir, que en la pirámide del Sol, en una desciende. Fecha, sí, desciende. Es decir, para eso hay que tener una serie de conocimientos arquitectónicos y conocimientos matemáticos muy importantes. Por lo tanto, yo creo que esto y sobre todo yo parto extraño de la idea, Miguel, de que se hace con una intención, es decir, claro, que es que no se hace claro para mira hace qué bonito cómo baja la serpiente o mira cómo suena el pajarito. Yo entiendo que eso, detrás de eso hay una espiritualidad, claro, y si hay algo que se caracteriza en Egipto, ya que estamos con Egipto, es precisamente la sonoridad de sus templos y de sus obeliscos. Es decir, tú tienes una piedra como el granito, que es el granito rojo principalmente, que es el utilizado en estos primeros tiempos, en esos primeros tiempos, ¿no?, de las grandes construcciones de Gizeh, las grandes construcciones de la Esfinge, en fin, la zona de Dasur, y te das cuenta de la tremenda sonoridad. Yo no creo que sea casual, como no creo que sea casual, claro, que hubiera unos colosos de Menón en los que decían que cuando soplaba el viento cantaban. Eso tenía una intencionalidad. No, ahí creo que no, porque solamente es en uno de ellos, y yo creo que lo de Menón es distinto, que es una anomalía. Pero porque el otro no sabía cantar. Claro. ¿Por qué les parece increíble a los arqueólogos ese fenómeno? No es increíble, o sea, es que no tiene nada de increíble. Es lógico que tenían esos conocimientos matemáticos y astronómicos y arquitectónicos porque les iba la vida en ello. Claro. Porque solo te puede parecer increíble, claro, que tuviesen esos conocimientos si consideras a nuestros antepasados unos pazuatos analfabetos primitivos que no sabían hacer la oca en un canuto. No. Y no es verdad, porque en condiciones tan duras para la subsistencia que nosotros no podemos concebir. Si nosotros nos meten en una máquina del tiempo y nos dejan en cualquiera de esos lugares, palmamos en 24 horas, porque no somos capaces de sobrevivir. Para sobrevivir en ese contexto y levantar una civilización como ellos, tenían que desarrollar el ingenio, porque la necesidad es la mejor manera de desarrollar el ingenio. Y los conocimientos que tenían son obvios. O sea, no tiene nada de increíble. Si en eso estamos... No sé si increíble o no, pero interesante y fascinante. Claro, y por eso claro. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida fue poder entrar en Dasur, cuando todavía era una base militar, y hubo que entrar con permisos. No había accesos ni a la pirámide acodada ni a la pirámide roja. Tuvimos que ir con equipos de escalada para entrar. Y no, evidentemente no éramos los primeros en entrar en esas pirámides, pero había muy poca gente que tuviera. No es como ahora, que ya están abiertas al turismo. En aquella época eran recintos cerrados y mantenían todas las características que tuvieron durante siglos. Uh-huh. Y efectivamente hay una sonoridad como cualquier recinto con eco, abovedado y grande. No tiene nada de extraño. Y los conocimientos que tenían, las trampas, las técnicas que tenían para evitar a los ladrones de tumba, los ladrones de momias, toda la tecnología de que hacían gala tanto los egipcios como en los pueblos precolombinos, es que no tiene nada de extraordinario. Repito, solo lo puedes ver extraordinario si llegas con los prejuicios del hombre occidental contemporáneo. No tiene nada extraordinario, pero lo cierto es que a día de hoy grandes científicos, grandes arqueólogos continúan peleándose porque muchas cosas no tienen ni idea de cómo se construyeron las pirámides. La gran pirámide es algo extraordinario. Fíjate si no es... A España llegan autobuses enteros, fletados. ¿De japoneses? También de japoneses, desde todas las escuelas de arquitectura del mundo, para visitar la Catedral de Justo Gallego, porque no se explican cómo un tío que no estudió arquitectura, que apenas sabe hacer la O con un canuto, Es que hace 70 años, en la mayoría de los pueblos de España se construía sin cimientos. Manuel, que no es para tanto. Pues que Justo Gallego es el esfuerzo. No, es que Justo Gallego es un señor con el esfuerzo y la fe de hacerlo él solo con sus manos, pero no tiene nada de extraño. Eso sí que no tiene nada de extraño. Pues porque en España se construía así hace 50 años. Y mucho antes se construía así en América o en Egipto, porque tenían lo mismo que tenía Justo. Tenían fe y tiempo. Pero a ver, Manuel, una catedral como la de Justo Gallego se puede hacer incluso hasta mejor, hoy en día. Una pirámide como la de Keops todavía se está discutiendo cómo se hizo. Manuel, esa es la cuestión. Intenta hacerla. Es la diferente. No, es que no es intentar hacerla. No saben cómo se hizo. No saben. Se han barajado todo tipo de hipótesis. Se está trabajando a pie de terreno. Hablo de arqueólogos, ojo. No estoy hablando de alucinados, ni de piramidólogos, ni de atlantólogos. Estamos hablando de arqueólogos que están trabajando a pie de terreno y que no saben todavía, al 100% no tienen la certeza de cómo se levantó ese monumento. La de Justo Gallego, sabemos cómo se hizo y sabemos que se puede hacer. Las pirámides de... La gran pirámide de Giza, sabemos que está ahí, pero todavía no sabemos al 100% cómo se hizo, Manuel. Y esto es impepinable. Sí, es cierto que hay distintas teorías. Es verdad. Pero sabemos que la hizo Keops. Pues ya entramos en otro debate. No hay debate. Ahí sí que no hay debate. Vale. No hay debate. Sabemos que la hizo Keops. Puedes, bueno, puedes yo no lo tengo tan que, claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Pues solo tienes que subir a la quinta cámara de descarga y se acabó el debate. Y ver la pinturita que hay allí, ¿no? Bueno, si te refieres al cartucho de Jufu, es lo menos interesante. Lo interesante es lo que está en las juntas. En las juntas, sí. Bueno, pues yo tengo muchas dudas. Bueno, pues hablando de dudas, pon algunas dudas y certezas sobre la investigación y sobre los sucesos, Lorenzo, que se están produciendo en un hospital en la provincia de Lugo, en el hospital de San Rafael. Ya se acababa el debate, qué pena. Sí, yo estaba calentando. Me estaba animando, pero bueno, luego seguimos, Manuel. Vamos a ver. Me lo repites afuera. Vale, pues luego fuera. Este tema, el que vamos a abordar ahora, es con los que yo particularmente disfruto como un enano, lo que en mi caso, pues ya me conocéis, es un poquitín difícil. La cuestión es que este mes en el... Mira, Manuel se ha reído porque la ha pillado, ¿eh? Ninguno lo habéis pillado. Ya sé que soy andaluz sin gracia. Pero bueno, como los oyentes no nos están viendo, en fin, yo tengo una cierta estatura, con lo cual disfrutar como un enano, pues eso. No es lo más apropiado, ¿no? Pero en fin, la verdad es que con estos casos sí, a mí me gustan mucho porque todavía te llevan a esa parte romántica, ¿no? De la investigación, de especialmente de los fenómenos paranormales. Te das cuenta de que hay gente tremendamente preparada. Vamos a hablar incluso del autor de este trabajo, que ha formado parte de uno de los equipos científicos multidisciplinares y además internacionales de los últimos tiempos, que han estado investigando, entre otras muchas cosas, eso que se conoce como TCI, transcomunicación instrumental, y especialmente dentro de la transcomunicación instrumental, algo tan sumamente, para muchos, siniestro, para la mayoría interesante, como son las psicofonías. Bueno, pues nosotros este mes, precisamente, ya que Miguel hacía publicidad de Año Cero, pues yo voy a hacer publicidad de Enigmas, ¿no? Porque este mes, precisamente, publicamos un reportaje bastante amplio de este tema, ¿no? Y hecho, además, por la persona que ha realizado la investigación, que ha encabezado ese equipo, que se llama José Ignacio Carmona, y que, como os digo, perteneció a este grupo que realizó las investigaciones de TCI, ni más ni menos que en el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Vigo. Por lo tanto, estamos en un entorno científico, universitario, donde se siguen una serie de protocolos y donde se ha comprobado, aquí tengo a Miguel, Manuel, tú también lo puedes corroborar, que se han obtenido resultados verdaderamente sorprendentes en la Universidad de Vigo, en este laboratorio. Son de Cardoso, ¿no? Efectivamente, hay una serie de voces que aparecen en diferentes frecuencias y que los que han participado de esta experimentación evidentemente no van a decir nunca ni van a defender que se trate de espíritus ni nada por el estilo, pero lo que sea interactúa y además es inteligente. Y ha dejado muy sorprendido a todos los técnicos que participaron en esta investigación, muy, muy sorprendidos. Es además, es una investigación que se publicó en una revista científica y que es interesantísima, con unos resultados fascinantes. Becada por la Society for Psychical Research, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es parte de lo que ofrecemos en Enigmas, pero vamos al sitio. Mira, me sale hasta el acento gallego, ¿verdad? Estoy rodeado, me sale gallego. Bueno, pues vámonos a este lugar porque es uno de esos sitios que verdaderamente merece la pena, ¿no? Es el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, que depende de la Diputación de Lugo y que cuando se puso en marcha tenía una capacidad, estamos hablando de décadas atrás, tenía una capacidad para 200 pacientes. Lo que ocurre es que, como sabéis, y es habitual, ¿no?, y hemos visto muchísimos casos en este tipo de lugares y en tiempos pasados, pues lo que estaba pensado para 200 pacientes en su época de mínima ocupación llegaba a tener hasta 400 internos. Por lo tanto, la saturación en este lugar era verdaderamente terrible. Decían incluso que las monjas de San Vicente de Paúl, que eran quienes se encargaban de atender especialmente a los enfermos, y algunas de las cuales además están enterradas en el camposanto cercano, donde se están focalizando muchos de los fenómenos paranormales que allí supuestamente se están produciendo, pues lo cierto es que estas monjitas no daban abasto, ¿no? Hay que decir además que en este entorno, hoy hay que verlo, ¿no?, es un entorno verdaderamente solitario, se vivieron historias, hay historias que son truculentas. Os voy a contar dos porque a mí realmente me han llegado, nos dan un poco la perspectiva, ¿no?, de cómo se vivía entonces, no solo en Galicia, sino prácticamente en toda España, y cómo de una forma u otra no solo se estigmatizaba, sino que prácticamente se olvidaba al enfermo mental, ¿no? Gente que estuvo en este hospital, por ejemplo, fueron dos niños pertenecientes a la parroquia de Goa, que vivieron hasta que fueron llevados a ese hospital porque se escaparon y fueron encontrados por el campo prácticamente como auténticos dementes, ¿no?, víctimas de la locura, pues vivieron atados hasta la edad en que escaparon, literalmente atados a los pies de una cama, ¿no? Uno de los casos más conocidos es precisamente el de una de las niñas que en esta serie de grabaciones que se han realizado en este lugar, siempre bajo medios lo más asépticos posibles, ya sabemos lo que es la investigación de campo, pero estamos hablando de gente que va muy preparada, ¿no? Se oyen voces de niños, se oyen gritos, son unas psicofonías, algunas de ellas verdaderamente extrañas, ¿no? Y hay quien ha creído ver, estoy hablando de gente que trabajó en este lugar tiempo atrás, la voz de una niña llamada Virtudes. Era una joven deficiente de la pequeña aldea de Roas que permaneció encerrada en una cuadra durante años. Estaba atada por las manos a la espalda. De esta forma, pues claro, estaba obligada a permanecer prácticamente todo el día y toda la noche en posición fetal, ¿no? Imaginad, para las extremidades era algo verdaderamente aterrador, ¿no? Y además vivía rodeada de sus propios excrementos, ¿no? Hay que decir que durante años solo recibía como comida una papilla de harina de maíz, leche, agua, que además le era arrojada prácticamente al suelo como si se tratase de una bestia, ¿no? Bueno, pues este hecho fue denunciado por el párroco de la localidad y esta chica, que tenía tendencia autodestructiva, fue recluida en el psiquiátrico donde llegaría, estamos a las 2:21, donde llegaría a arrancarse los ojos y a comerse los dedos. Estamos hablando de una situación verdaderamente terrible que, aunque parezca única, en la España, y no solo en la España, yo me imagino que en cualquier parte del mundo hace 100, 120 años, pues cuando te encontrabas ante la situación de una persona que o no entendías la enfermedad o directamente no querías atender porque era un estigma social, no querías que fuera conocido, pues se producían este tipo de sucesos. Por lo tanto, imaginad el psiquiátrico de San Rafael, ¿no?, cuando surge en esa época, ¿no?, en la que los enfermos mentales, como os digo, pues prácticamente eran reducidos a la categoría de animal, las vivencias que se tuvieron que producir en este lugar. Vuelvo a repetir, por mucho que lo intentaran las pobres monjitas, allí se tuvieron que dar escenas verdaderamente dantescas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que José Ignacio Carmona, que es quien ha encabezado la investigación en el lugar, decidió ir allí además por una cuestión muy particular, no solo por la historia y por el propio abandono que hoy en día tiene el enclave, sino por una frase que leyó en un periódico local. Decía lo siguiente: no tuvieron quien rezara por ellos ni un Ave María. Y esto lo leyó, como os digo, en un periódico local, y quien pronunciaba estas palabras no era ni más ni menos que un antiguo trabajador del psiquiátrico que está enclavado en la comarca lucense de Terrachá, y se refería al cementerio del lugar donde hoy, prácticamente oculto por las zarzas y por la vegetación, están esas tumbas, entre las cuales los testigos que se han acercado allí. Hay que decir que la gente tiene miedo a acercarse. Es un sitio que por la propia apariencia ya te echa para atrás, ¿no? Pero hay quien dice que en este cementerio se han observado presencias, no solo de figuras que aparentemente son antropomorfas, aparentemente son niños, sino incluso hay quien se ha atrevido a hablar de figuras un poquito más grandes que serían muy parecidas, bueno, pues a esas monjitas, ¿no?, que atendieron a los enfermos en aquel lugar. Evidentemente estamos hablando de fenómenos, parto de la idea, que son fenómenos subjetivos, que seguramente cuando uno va a estos lugares, atendiendo a la historia, conociéndola previa, sabiendo lo que allí ocurre, pues seguramente vas muy predispuesto, pero lo cierto es que en este caso hay una, vamos a decirlo así, prueba que argumenta que algo ocurre, porque evidentemente una psicofonía ya no es algo subjetivo, sino que es algo que en este caso se oye, y se oye muy bien. Si os parece, además, la semana que viene os traigo algunas de las que se han grabado, porque son verdaderamente interesantes. Bueno, pues hay que decir que este edificio incluso tenía la estructura propia de principios del siglo XIX, porque lo que se pretendía en este tipo de lugares era controlar todos los rincones del sitio desde un mismo punto. Era la forma de controlar a la enorme cantidad de gente que finalmente se acababa hacinando en el lugar. Bueno, la historia, la verdad, es que es muy larga, está repleta de recovecos, de leyendas, de fenómenos paranormales, al menos en apariencia, pues que, como os digo, hacen de este lugar pues un sitio verdaderamente aterrador. Así que si queréis más datos, no voy a extender más. Ya sabéis que para más detalles y fotografías del lugar tenéis un reportaje extensísimo este mes en la revista Enigmas, donde cumplimos 20 años, por cierto. Así que os tengo que invitar a tomar unas cervezas porque 20 años... A ver si es verdad que llevas varias semanas comentándolo, hombre. No te he mirado a ti, he mirado a Juanjo, he mirado a Manuel, he mirado a Miguel, he mirado a Silvia. A ti no te he mirado. Pero vamos, también te invito, hombre. Te invito, tú eres parte... Tú decir es muy fácil. Tú eres parte de la historia de Enigmas y además... Eres parte de la historia de Enigmas, no solo por haber formado parte de la redacción, sino porque tú y yo somos los únicos de esta mesa, bueno, Manuel también, que publicamos en el primer número. Pues, tú un artículo sobre el Duende de Zaragoza, Manuel, su sección El Ojo Crítico, y yo uno sobre una serie de apariciones, supuestamente apariciones marianas en Jaén, en ese primer número hace 20 años, fijaros. Os queda nada para ser virtuales ya. Joder, yo te quería preguntar por las psicofonías. Lo que se ha recogido, sobre todo, son voces de niños, de gente adulta, que es lo que... Se oye, mira, hay tres que a mí me han llamado poderosamente la atención, en la que se identifican voces de niños. Hay otra que parece oírse, esa sonoridad que tiene la Gran Pirámide, pues en este caso parece que también la tiene el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, porque se oye como una especie de melodía. Se oyen gritos de fondo, se oyen pasos, hay conversaciones que son nítidas, interpretas perfectamente lo que dicen. Sabes que la psicofonía muchas veces depende el entendimiento de la misma de lo que te diga previamente el experimentador, ¿no? Aquí se oye, tal, y tú ya oyes eso, ¿no? Uh-huh. En este caso no hace falta que nadie te diga nada, porque se entiende perfectamente lo que se está oyendo, ¿no? La variedad de voces te diría que casi se correspondería a la variedad de gente que pudo habitar en un lugar así. Pero si os parece, ya os digo, la semana que viene me traigo unas cuantas para que las oigáis. Y que la gente participe también, porque muchos sanatorios psiquiátricos abandonados han sido fuente de numerosas leyendas. Algunas de ellas hemos de decir que falsas también, ¿eh? Pues mira, como ciertas leyendas. Yo recuerdo el Hospital La Barraca. Ahí hice una serie de televisión que se llamaba Lo que sé del miedo. Ahí rodamos cada uno de los capítulos. El lugar era excepcional para rodar, para filmar y para... Y para investigar y para pasar una noche de miedo. Para meterse ahí dentro. Y luego, el último capítulo, trajimos a varios de los médicos que trabajaron en el lugar mientras estaba abierto. Y fue curioso lo que nos contaron. Primero, que nunca fue hospital psiquiátrico o nunca tuvo esa función, si nació con esa idea, pero luego no ejecutó y no trabajó como tal. Y no murió nadie en ese hospital. Y mira que se aparecían muertos, ¿eh? Pero no murió nadie en aquel hospital. Fue un hospital antituberculosos, ¿no? Al final. Sí, bueno, pero eso es parte de la leyenda. Por el lugar en el que se encontraba y se iba a encontrar. Era un lugar en montaña, en Navacerrada, precioso y fantástico. Pero fue hospital para niños. Y claro, los niños abandonados o niños con algunos problemas, bueno, pues afortunadamente no fallecían. Pues ¿no? Mira, como me das cuerda, te voy a contar brevemente, porque es que lo de los hospitales psiquiátricos yo entiendo que es parte del lugar, de lo que se ha vivido allí, de lo que uno se imagina, ¿no? Cuando entras a estos sitios, que generalmente suelen estar en ruinas, ahí la imaginación también, pues quizás juega en contra de la persona que accede a estos sitios. Pero uno de los sitios más fascinantes que yo me he encontrado a este nivel es el Hospital Antituberculosos de Sierra Espuña, en Murcia. Es un edificio gigantesco donde, fijaros lo que se contaba, cuando, igual que ocurría en el de San Rafael, pues estaba absolutamente saturado. De tal forma que, como no paraban de llegar enfermos de tuberculosis, a los moribundos, aquellos que ya se veía que no le quedaban más que 24 horas, los dejaban en una capilla que había en el exterior, en pleno invierno, con la intención de que el tiempo, el medio ambiente, terminara de hacer lo que la propia naturaleza del ser humano no hacía. De tal forma que ahí eran llevados los moribundos. La cuestión es que los carreteros, en crónicas posteriores, es delicioso leer, ¿no?, las crónicas, porque decían que cuando subían con los carromatos para llevarse los ataúdes, con los muertos, había veces que los ataúdes, bajando, descendiendo esta sierra, se movían. ¿Por qué? Porque los moribundos no se habían muerto. Esto generó un caldo de cultivo en el sitio, que se empieza a hablar de fenómenos extraños, al punto de que finalmente, hace apenas 20 y tantos años, este lugar se convirtió en un punto estratégico para llevar a cabo prácticas de militares por parte del ejército, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel, que era, no Miguel Pedrero, sino Miguel, un testigo que era militar por aquel entonces, que estaba realizando prácticas y que pasó, según dijo él, el día más aterrador de su vida, a tal punto de que la siguiente vez que acudió fue 20 y tantos años después, cuando yo fui allí. No se había atrevido a volver, porque él dice que en uno de esos largos pasillos observó cómo se formaba una luz. De esa luz empezó a surgir como una especie de mujer, pero una mujer gigantesca de luz, y él lo que hizo en ese instante fue coger su arma reglamentaria y prácticamente vaciar el cargador. De hecho, los impactos de bala todavía permanecen en la pared. Yo no sé qué fue lo que vio este señor o qué fue lo que le asustó, pero lo cierto es que algo lo suficientemente contundente tuvo que ser para que finalmente disparara su arma. Incluso nosotros, en una serie de ráfagas fotográficas que estábamos realizando con Night Shot, con lo que es el sistema de visión nocturna, pues en una de las plantas observamos, en una de las fotografías, cómo aparecía lo que parecía ser ni más ni menos que una mujer con una cofia, pues lo más parecido a lo que sería una enfermera de los años 30. Fijaros la sorpresa cuando llegamos a Madrid, que el primero que pillé en la redacción fue Enrique de Vicente. Le dije: Enrique, ¿qué ves tú aquí? Y me dijo: pues estoy viendo a una enfermera de los años 30. Además me matizó así: de los años 30. Digo, ¿será posible? Es que lo está viendo. Y fue una de las muchas cosas que pasaron en este lugar, pero ya me callo porque hay muchas más informaciones esta noche. Yo no sé cómo serán en el más allá los hospitales psiquiátricos infantiles, pero sí es verdad que de los lugares más terroríficos que yo he visitado son hospitales psiquiátricos infantiles. ¿Pero actuales, por lo que cuentan o por lo que son? No, por lo que son. O sea, yo hace unos años con una ONG trabajamos en Rumanía, en un par de orfanatos, en Simișoara y en Târgoviște, y había un hospital psiquiátrico infantil. Pero en Timișoara, en Rumanía. En España están bastante bien, ¿eh? Claro, pero quiero decir, pero que hace 70 años te estamos seguro hablando que no serían muy diferentes. Claro, a yo estaba de escuchando a Lorenzo y instintivamente me vienen esas imágenes, porque era espeluznante, terrorífico la situación, las carencias de medios que tenían. No sé si recordáis hace unos años un documental que se emitió en Informe Semanal. Uf, terrible, sí. Sobre los orfanatos, sí, sí, en China. Uh-huh. Terrorífico, ¿no? Las condiciones en que vivían todavía en finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces se me ocurre que si realmente existiese un lugar donde se puede concentrar tanto, porque yo lo que recuerdo son las miradas, o sea, las miradas de un enfermo, de un niño que está en esas condiciones, con una patología mental grave, que son como si fueran dos agujeros sin fondo, ¿no? No llegas a verla de una profundidad terrorífica. No se me ocurre un contexto mejor para imaginar esa concentración de dolor y de angustia que puede ser un hospital psiquiátrico infantil hace 70 años. Tenía que ser terrorífico. Claro. Incluso hay casos que recogimos en su diario, recuerdo unos casos que recogió un antropólogo de la Universidad de Santiago, José Ramón Mariño Ferro, sí, que recogió algunos casos en aldeas gallegas de niños que habían nacido con una tara, con una malformación, que habían sido interpretados desde el punto de vista de la superstición en aquella época, encerrados en lo que en Galicia llamamos un albollo, un trastero, durante toda su vida como animales, convertidos en auténticos alobados, en auténticos lobisome, en auténticos niños bestia. y me imagino que las condiciones en las que vivieron en el hospital tuvieron que ser muy similares. Anus con Almohadilla Rosavientos, hablando del Rosavientos, hablando del lugar del que nos está contando esos sucesos. Lorenzo Fernández dice: yo veraneaba cerca y siempre que pasábamos por ahí contaban cosas horribles del hospital. La verdad es que es uno de esos lugares, un día tenemos que hablar de ellos y que la gente nos pase información y nos pase datos, sí, porque tanto de la realidad como de la ficción, mira, de la leyenda como de lo que no es leyenda. Seguramente muchos de nuestros oyentes se van a sorprender de lugares que hay en España desconocidos, donde ocurren cosas de estas características, o eso es lo que dicen los testigos, que seguramente están muy cerca de las casas de más de uno de nuestros oyentes, y nosotros también te digo que nos vamos a sorprender mucho de lo que nos van a contar los oyentes, porque seguramente nos van a descubrir también sitios de este tipo. Y alguno que tendrá también algún familiar, alguna historia que haya tenido algún suceso. La gran pregunta es por qué, si en lugares donde han ocurrido hechos luctuosos, ¿no? O sea, es una de las hipótesis de algunos investigadores, pues de algún modo ese sufrimiento queda en el éter y quizás determinadas personas con cierta capacidad o sensibilidad tienen la capacidad de captar eso y quizás, ¿por qué no?, determinados aparatos electrónicos, ¿no? Me estoy acordando hace unos meses que publicábamos un reportaje tremendamente interesante en Año Cero de José Gregorio González. Uno hablando de Año Cero, otro hablando de Enigmas. Parece pues que el director de las publicaciones parece casi que está aquí, ¿eh? Sí, casi. Pues no. En El Ojo Crítico publicamos un trabajo muy interesante. ¿En qué kiosco se compra esa revista? Si es gratis, es la mejor. Es gratis, pero es difícil encontrarla. Después de Año Cero. En la página web, entras y te lo descargas. No pretendía meter la cuña, pero en este reportaje, no, lo traigo a colación, porque en este reportaje que se titulaba, creo recordar, Los fantasmas de las batallas, algo así, bueno, en realidad lo que contaba era una serie de casos de personas que en determinados lugares de las Islas Afortunadas, de las Canarias, pues observaban escenas y sonidos de batallas, de guerras, pero de guerras relacionadas con la conquista hace bastantes siglos de las Islas Canarias por parte de entre comillas el Imperio Español, ¿no? Le tuvimos a José Gregorio hablando de ese artículo, ¿no? Y es fascinante, ¿no?, cómo de alguna manera puede que en algunos lugares quede en el éter ese sufrimiento, esas emociones, ¿no? Yo creo que si te está escuchando un físico se está rascando las vestiduras. Antes, pues que siga rascando, porque mira que no le queda rasgando. De rascarse conmigo en la tertulia, vamos. Antes de continuar, por supuesto, tenemos hay que felicitar por sus premios, por esa Antena de Oro, a Javier Cárdenas, por ese programa en Europa FM, Levántate y Cárdenas, y cómo no, a Carlos Alsina, en Más de Uno, esa entrevista con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dado muchísimo que hablar, y ahora el premio Ondas, reconocidísimo y merecidísimo para Carlos Alsina. Y ahora vamos a hablar de, dicen algunos que de spoilers, no sé qué tendrá que ver la nueva película de Amenábar con los recuerdos falsos obtenidos mediante hipnosis, Manuel. No, si lo has puesto tú aquí, ¿eh? Que lo tengo aquí escrito. Sí, pero no para que lo leyeras, hombre. Ya. Si te digo que Bruce Willis está muerto, no lo digas, hijo, ¿eh? Vale. Pues, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver o no. No voy a insistir yo en el spoiler. La película de Amenábar es una película que trata, según él pretende tratar sobre la figura del diablo. Eso es lo que yo le escuché en una entrevista hace unos días. Y como gran cinematógrafo que es, o gran director, pues la película no solo es eso. La película es un juego de interpretación, es mucho más que... pasaba eso, sí, pero bueno, pasaban muchas más cosas, y hay una serie de personajes y una serie de deducciones, y Amenábar, además, lo importante de Amenábar, como otros grandes directores, es cómo filma, cómo hace cine. Que tenemos que pensar también en eso cuando hablamos de cine. No todo es espectáculo, no todo es aparentar, no todo es grande. A veces las cosas pequeñas en el cine también son muy importantes. Yo, como reconozco que soy un ignorante en cuestiones cinematográficas, no me meto. No, tampoco me interesa mucho. A mí lo que me interesa es lo paranormal. lo que te interesa son los recuerdos falsos mediante hipnosis. Lo que me interesa es lo paranormal. No, aprovecho para mandar un saludo súper grande a nuestro crítico cinematográfico, a José Manuel Escribano, que dentro de poquito estará por aquí por el programa y que, bueno, que que en estos momentos pues está muy ocupado el hombre y no ha podido, pero él sí que sabe de cine. O sea, claro, que... y seguramente podrá dar una opinión mucho más erudita. A mí lo que me interesa de mucho de la película de Amenábar es que entra de lleno en una serie de casos que se dieron en Estados Unidos en los años 60, 70 y 80, donde se creó una auténtica psicosis satánica, terrorífica, como fenómeno social. Miguel, tú que estudiaste sociología, fue un fenómeno fascinante. Coincide con la fundación en el año 69 de la Iglesia de Satán, de Anton LaVey, que es la primera iglesia abiertamente satánica, legalizada en una sociedad democrática como la americana, es decir, una iglesia reconocida, un estamento legal. Y aquello generó en una Norteamérica tan conservadora como aquella, pues toda una serie de polémicas importantes. Y surge también un fenómeno en aquella época que es el de la hipnosis regresiva, que comenzaron a utilizar algunos terapeutas, no médicos, sino terapeutas, algunos hipnotizadores, y también comenzó a aplicarse para la investigación de casos de supuestas reencarnaciones, por ejemplo, casos de supuestas abducciones, como el de Barney Batty Hill, y se convirtió en una herramienta muy usada también en el ámbito de lo paranormal, ¿no? Y yo creo que la película de Amenábar es una interesante reflexión sobre cómo funciona la hipnosis regresiva, sobre cómo funciona en realidad los procesos de nuestros recuerdos, cómo funciona la mente en relación a los recuerdos. Y a raíz del estreno de la película de Amenábar, pues coincide que se han publicado distintas noticias esta semana relacionadas con la hipnosis. Yo llevo una semana muy de hipnosis y muy de hipnotizadores, porque precisamente esta semana estuvimos entrevistando a un hipnólogo, a un psicólogo que utiliza la hipnosis aquí en Madrid, que estuvo implicado en uno de los episodios tangenciales más oscuro y más siniestro de la trama Humo, que es una de las historias en el contexto ufológico más trascendentes y más longevas de la historia de la ufología española. Pues este tipo fue el que realizó, uno de los dos hipnólogos que realizó las hipnosis a una de las colaboradoras del autor de lo de Humo, y revelando además una situación muy barroca, muy, muy desagradable, muy siniestra detrás. Y esta semana también se publica una noticia en el Mirror realmente extraña, porque se dicta sentencia contra el director de la escuela de Port North High School, George Kenney, considerado culpable. ¿De qué? De porno. Port North. ¿En qué estarás tú pensando? Yo creo que nadie ha entendido eso que tú has dicho. En las mujeres simbólicas. Ah, y eso en te los decía, hombres. Claro, es que parece que decían la escuela de porno, entonces. Decía Bruno que lo importante del cine son las cosas pequeñas, pero a mí me gustan las cosas grandes. ¡Hala! Tu telescopio, ¿no? El telescopio. Bueno, pues digo que es una noticia paradójica porque se condena al director de esta escuela como inductor en la muerte de tres de sus estudiantes que tienen como único hilo conductor o como único nexo en común que los tres fueron sometidos a hipnosis poco antes de fallecer. Por eso digo que es extraña esta sentencia, sobre todo porque en dos de los casos es cierto que dos de los jóvenes de 17 años se quitaron la vida, se suicidaron poco tiempo después de haber sido sometidos. Uno de ellos, el mismo día que se suicidó, había sido sometido a una sesión de hipnosis por el profesor. Pero en el otro de los casos, un joven de 16 años falleció en el año 2011 en un accidente de tráfico bastante importante cuando conducía con su novia, y fue su novia, que sobrevivió al accidente, la que declaró que justo antes de producirse el siniestro, su novio, Marcus, mientras conducía, había decidido poner en práctica una especie de técnicas de autohipnosis, de relajación, que le habría enseñado su profesor. De ahí el que se le imputase y, según esta sentencia, se condenase como al profesor como partícipe en esa muerte. En los otros dos casos, los dos jóvenes de 17 años, habían decidido someterse a las sesiones de hipnosis con el profesor por dos razones muy distintas. El joven Wesley aspiraba a convertirse en estudiante de uno de los conservadores más prestigiosos del mundo y decidió, para combatir los nervios y la angustia que le producían las audiciones, ponerse en manos del profesor para realizar una serie de sesiones de hipnosis. Poco después se quitó la vida. Y por otro caso, otra joven de 17 años, Brittany, que estaba a punto de acceder a la universidad y estaba intentando subir el promedio de acceso en sus notas para el acceso a la universidad, también decidió someterse a unas hipnosis, a unas no regresivas, pero a unas sesiones de hipnosis, y no pudiendo soportar la presión de los exámenes, terminó quitándose la vida. El hecho de que estos tres jóvenes tuviesen en común que eran alumnos de la misma escuela y que los tres habían sido sometidos a hipnosis por el mismo hipnólogo, por el mismo profesor, es lo que, digamos, que impulsó a las tres familias a dirigir unas acusaciones conjuntas, consiguiendo que la escuela fuese condenada a pagar una indemnización de $200,000 a cada una de las tres familias, prohibiendo al profesor Kenney volver a practicar la hipnosis nunca más. Una historia realmente extraña, porque precisamente esta semana con este psicólogo con el que nos entrevistábamos por lo del tema de humo, comentábamos cómo en España, en la legislación española, no hay precedentes. Es cierto que a nivel policial, a nivel de investigaciones policiales en España, se ha utilizado la hipnosis en varias ocasiones, pero a nivel judicial, que un juez admita una sesión de hipnosis o una regresión hipnótica como una prueba en un juicio, yo solo tengo un referente que yo conozca, que fue un caso que me llegó hace unos años, además por la implicada, por una joven que había denunciado a un sacerdote por abusos sexuales. Se utilizó la hipnosis en ese caso y parece ser que el juez la admitió como prueba, pero no hay, porque lo que ocurre con la hipnosis es algo muy parecido a lo que ocurre con el suero de la verdad, con el polígrafo, que aunque a nivel televisivo o en las películas se pueda presentar como si fuesen la panacea, la prueba irrefutable, a nivel judicial, tanto el polígrafo como el suero de la verdad, el pentotal, la hipnosis regresiva, pero el polígrafo, conocido como la máquina de la verdad, en algunas justicias, en algunos reglamentos como el nuestro, no es tomado en consideración, pero hay otros, como el anglosajón, como el norteamericano, en donde es tomado más en consideración. Sí, pero no como una prueba judicial, porque no, hoy por hoy, y esta es un drama para la investigación policial, pero es el hecho que hay en la actualidad, hoy por hoy, no existe ninguna herramienta, ningún instrumento que certifique que una persona dice la verdad o no. A nivel científico, sí, sí. Y además hay... Pero se toman en consideración esos testimonios, los de máquina de la verdad, en justicias como la norteamericana. No, y el corredor de la muerte está lleno de gente que ha tenido que confesar y que la han obligado a confesar con eso, ¿eh? Se puede utilizar, por ejemplo, en el FBI o en la CIA, en las agencias de inteligencia, que hacen una serie de rotaciones para someter a sus agentes, y eso puede puntuar en un momento determinado. Pero a nivel judicial, insisto, no se considera una prueba. O sea, porque tú no pases un polígrafo, si no hay más pruebas, si no hay más evidencias, porque tú no pases o pases un polígrafo, no te van a condenar, y menos por un delito capital, por una cosa tan grave. Es lógico. A mí, al hilo de la noticia, se me ocurren dos reflexiones. Yo, si fuera juez, si fuera el juez que tendría que tuviera que juzgar a este hipnólogo, estaba sobreseído. Claro. Pero así, por lo de pronto, porque, hombre, el chaval que va conduciendo y decide hacer unos ejercicios de relajación, como si yo voy conduciendo y me pongo a resolver unas ecuaciones matemáticas y luego imputan a mi profesor de matemáticas. No lo sé, no tiene sentido. Y luego los otros dos, que, bueno, se suicidan por la presión, bueno, en todo caso podrían acusar al hipnólogo de no haber hecho bien su trabajo y que digamos que esos ejercicios de relajación le sirvieron de poco, ¿no?, para paliar esa tensión, ¿no? Pero yo ahí... Yo creo que tiene que haber otras cosas, tiene que haber algo, claro, más. Por es que eso, me eso que suena insólito, que es cuando ocurre alguien y le echan la culpa a la música heavy. Claro, pues es ejemplo, que es lo mismo. O sea, ejemplo, lo que ocurre es que hay una muy mala educación con respecto a la hipnosis. Y es algo que comentamos esta semana con este especialista, porque la hipnosis, o bien tenemos la percepción de las películas o de la literatura especializada, en que parece que a través de la hipnosis se puede conseguir cualquier cosa, parece que a través de la hipnosis no solo puedes recuperar todos las imágenes, los acontecimientos que han pasado en tu vida, como si la memoria humana fuese como la memoria de un ordenador y pudieses ir a buscar ahí el archivo, la carpeta X para... Mira, Manu, yo sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Manuel Carballal. Dios mío, ¿qué estás bebiendo? Creo que es solo agua. Esto queda grabado, te puede perseguir toda tu vida. Creo que es solo agua, pero... Luego hay otro factor determinante que es... Está bebiendo pentotal. Por eso yo diferencio mucho, utilizo la palabra hipnólogo para referirme a un tipo de personas e hipnotizador para referirme a otras, porque hay nos llega mucha información de los hipnotizadores, de lo que es la hipnosis de espectáculo, la hipnosis de escena, que es algo más cercano a la prestidigitación, al ilusionismo, al mundo del arte, que a la ciencia, y esa imagen que se transmite no es la realidad de la hipnosis. Fíjate, yo he estado en varias regresiones hipnóticas a abducidos, ¿no? Personas que dicen haber sido secuestrados por objetos voladores no identificados, incluso por extraterrestres. Yo nunca recomiendo a las personas que se sometan a una hipnosis regresiva, ¿no? Jamás, ¿no? En general no lo recomiendo, porque en realidad nadie puede certificar que lo que salga en esa sesión de hipnosis, lo que ese hombre diga en ese proceso de hipnosis o de relajación más o menos profunda, tenga que ver con la realidad. Pero de entre todos los casos en los que yo he estado como testigo de esa regresión hipnótica, hay uno que me llamó especialmente la atención, porque en la mayoría de los casos de abducción, y han sido muchos los testigos de estos casos que he entrevistado, hace unos días estaba entrevistando a otra persona en Getafe con un caso de este tipo, y ya te digo, son muchísimos, ¿no? A veces yo tengo la sensación de que te están relatando algo, pero son escenas, son simplemente el principio de una escena y el final, o partes de una escena que no saben bien cómo casar. Por eso su relato aparentemente no tiene demasiado sentido. Y ellos saben que no tienen sentido. Y asociados a estos casos siempre suele haber una pérdida temporal de 2, 3, 4 horas, ¿no? Pero recuerdo en uno de estos casos que en la regresión todas esas piezas desordenadas se ordenaron de manera perfecta. Y cuando salió de la regresión este testigo, este hombre, pues para él todo tenía sentido. Es más, incluso en esa regresión recordó cosas aparentemente intrascendentes que había hecho antes de que ocurriera ese hecho. No quiero decir con esto que fuese así tal como él lo contó, para nada. Simplemente certificar que de todas las sesiones de hipnosis en las que he participado, hubo una que me llamó especialmente la atención. Sería muy complicado, algún día lo contaremos, pero era una escena que para él aparentemente tenía sentido, pero uno ya tiene un sexto sentido, un olfato, y se da cuenta que cuando hay una pérdida temporal de 4 horas, en realidad lo que te está contando son escenas inconexas de algo. Recuerda partes de algo, de una escena más amplia. Y en esa regresión hipnótica, todas esas escenas inconexas se ordenaron de manera perfecta en un relato de abducción. La clave, más incluso que el sujeto hipnotizado, la clave es el hipnólogo que lleva la sesión. Eso es fundamental. Si dice veo una luz y le dice cómo era la nave, claro, ya la hemos fastidiado. Que yo he estado en muchas sesiones de regresión y también... Sí. Pero mírate la película de Amenábar, porque vas a entender muchas cosas. ¿Cuyo final es, Manuel? No, hombre, yo no lo voy a decir. No, si yo vas diciéndolo 15 minutos. No, dije para no. Nada, yo no he dicho nada. No has dicho nada. No he dicho nada y además no lo diré si no es en presencia de mi abogado. Claro, como los recuerdos falsos. Que además es hipnólogo. Lorenzo Fernández, dime. Vamos a hablar de un asunto... Ojo, aquí pido que... pues vamos a ponernos serios porque el tema lo es, indudablemente. Agresiones sexuales a niños en Londres aumentan en el 2015 el mayor número de casos que se ha producido últimamente, los últimos años, además relacionados con la brujería. Claro, sobre todo lo terrible es el abuso en sí, por supuesto, da igual el entorno y la creencia en la que se produzca, el abuso infantil siempre es aterrador y hay que denunciarlo, hay que perseguirlo, de hecho, aquellos que lo plantean y que lo realizan. Pero en este caso, además, es que está pues muy vinculado a rituales de brujería. A mí la verdad es que me gusta muy poco dar noticias de estas características, porque cuando hablamos de conceptos como ritual o brujería da la sensación de que nos estamos montando en una especie de máquina del tiempo para viajar pues a un pasado más propio de épocas oscuras como la Edad Media que de nuestro tiempo, ¿no? Y parece mentira cómo somos capaces de repetir una y otra vez, sin importar absolutamente la época en la que nos encontremos, actos tan terribles, tan atroces, tan deleznables, ¿no? Como el que ahora vamos a comentar. Para que os hagáis una idea, os voy a comentar un dato que creo que es importante, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de sucesos relacionados con la pseudo-brujería, con las creencias fanáticas, con la superstición, tendemos a pensar siempre en países del tercer mundo, ¿no? Donde la superstición da la sensación de que tiene un peso verdaderamente brutal. Pues eso, ¿no? Al estilo de las mutilaciones de niños albinos, ¿no? De la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Y que sabéis, pues Manuel lo sabe perfectamente, ¿no? Porque ha recorrido mucho esas partes de África, cómo son utilizados las partes del cuerpo, porque supuestamente se les atribuye una serie de poderes, incluso de afrodisíacos. En fin, es una auténtica barbaridad, ¿no? El tráfico que hay en estas partes de África. Pero lo que sí demostramos con creces es que en nuestro primer mundo podemos llegar a ser incluso más bestias de lo que imaginamos, ¿no? Baste un dato. Según el diario The Telegraph y la propia BBC, solo en 2015 se registraron hasta un total de 60 delitos en el Reino Unido protagonizados por personas que decían ser exorcistas o chamanes. Pero es que lo terrible de este tipo de sucesos es que fueron protagonizados en su totalidad por niños que fueron sometidos a rituales de exorcismo y brujería y de los que se abusó en el más amplio de los sentidos. Es una situación verdaderamente terrible. Hablamos de 60. 60 reconocidos, evidentemente, por la policía, ¿no? Un dato más, que asusta todavía más, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es que, aunque parezca una incongruencia, en estos tiempos súper tecnológicos, la sensación que da es que cada año vamos en alza, ¿no? La Policía Metropolitana de Londres, la Met, en el año 2015 asegura que se superan con creces los 46 delitos de este tipo del año anterior. Pero es que si hablamos de 2013, se triplica, fueron 23. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no se sabe muy bien por qué. Aquí los sociólogos están evidentemente también colaborando con la policía para intentar dilucidar el porqué del aumento de este tipo de rituales, pero lo cierto es que en los tres últimos años, no hablamos de una década, en los tres últimos años se ha triplicado la cifra. Por tanto, lejos de mitigarse este tipo de delitos, pues la sensación que da, y ahí están las cifras, pues es que va en aumento, ¿no? Este dato, de hecho, ha sido corroborado por un señor que se llama Terry Sharp y que es portavoz de un proyecto denominado Violet y que se dedica a investigar y a denunciar sucesos de maltrato infantil en los que además hay un alto componente tanto de fanatismo religioso como de rituales, ¿no?, de estas características. Es un estilo, recordáis, una campaña que en su momento pusieron en marcha, creo recordar que eran los padres salesianos, que titularon Yo no soy bruja, de lo que está, en esa época en la que prácticamente todos en Europa íbamos a morir víctimas del ébola, recordáis, ¿no? Parece muy lejano, pero es que fue hace justo un año. Pues una de las circunstancias que provocaba esta terrible enfermedad, más allá de la propia enfermedad, es que en determinados países de África se estaba literalmente acusando, como parece ser que ocurre en este tipo de casos, siempre al más débil de la familia. Cuando uno tiene un problema económico, tiene un problema social, laboral, el que sea, en este tipo de entornos familiares se suele siempre ir a culpar a la persona más débil. La más débil siempre es el más pequeño, ¿no? Bueno, pues en estas partes de África ocurría exactamente lo mismo. Se denunciaba al pequeño o a la pequeña como si fuera una bruja y a partir de ese momento se le hacían todo tipo de atrocidades. Y esa campaña, con ese maravilloso título, porque era una auténtica denuncia en sí, Yo no soy bruja, pues fue la que pusieron en marcha esta gente y parece ser que fue efectiva, a pesar de que evidentemente pues este tipo de sucesos se siguen produciendo. En el Reino Unido pues están muy asustados, la verdad, porque estamos hablando de un tipo de ritual con un protagonista terrible como es un niño y que, según vamos viendo, van pasando los años y esto va creciendo. Y la sensación que da incluso cuando consultas a, por ejemplo, la fundadora de Africanos Unidos, una ONG, Debbie Arillo se llama, ella dice que este tipo de fenómenos, lejos de ir en descenso con los próximos años, van a ir en aumento. ¿El por qué? Todavía no lo saben. Se está estudiando y se está intentando, desde el punto de vista sociológico y policial, acabar, erradicar de una puñetera vez este tipo de actos. Qué vergüenza y qué asco. Abusos sexuales a menores con la excusa, con cualquier excusa, evidentemente. Sí. Pero en el caso este que nos comentabas con la brujería, pero a veces pues con excusas de algún tipo de creencias, siempre se busca una razón, pero qué asco, ¿no? Pues en este caso, la razón de fondo, más allá de la creencia, según dice esta señora de Viarillo, ella asegura que el trasfondo es puramente económico. Fíjate. El tráfico de niños, en estos casos, uh-huh, avalados desde el punto de vista de la creencia, sirve para llevar a cabo este tipo de rituales. Como en la mayoría de la brujería. Pero de todas formas, hay una cuestión que no termino de entender, porque se supone que los que practican este tipo de abusos son o chamanes o exorcistas. Es que entonces el niño lo utilizan en dos contextos distintos. Es decir, en uno sería ingrediente para un ritual, sí, del tipo que sea, y en el otro sería, si es un exorcismo, es que intentan sanar al niño de alguna manera. Entonces estaríamos trabajando también de dos contextos religiosos muy distintos. Quiero decir, no todo tiene por qué ser brujería. Si estamos hablando de exorcismos, entraríamos en el tema de religiones. Lo que pasa es que... Y a ver qué credos están detrás de claro, esas prácticas. Efectivamente. Pero tú sabes también como yo, Juanjo, y sobre todo Manuel lo sabe, porque yo creo que incluso ha asistido a algún exorcismo fuera del ámbito católico, es que el exorcismo, un exorcismo en Senegal no tiene nada que ver con un exorcismo en Madrid. Es que lo que se produce en esas circunstancias... Mira, yo tuve la oportunidad, un compañero además, un querido compañero, Juanjo Revenga, él asistió y grabó uno de estos rituales en Senegal, un ritual de exorcismo, ¿no?, en el que el oficiante literalmente le daba una paliza brutal a la persona que estaba poseída, en este caso una mujer, pero a base de palos, de piedras, a tal punto de que en un momento determinado, y esta es la pequeña parte cómica, si se puede extraer algo cómico de estas circunstancias, la mujer de repente abrió los ojos y dijo: no me pegue más, que ya se ha ido el diablo. O sea, porque le estaba literalmente matando, es decir... Es una forma de tortura. Exactamente. De ahí, la tortura. De ahí al abuso hay un paso. No es el exorcismo católico, no tiene nada que ver con este tipo de supuestos. No, pero me refiero al origen. O sea, un niño que, por ejemplo, se sienta poseído, o la familia lo sienta poseído, es que puede responder a mil cuestiones. Exactamente, la familia es la que... Claro, y decir, lo que ocurre, puede ser incluso una válvula. Yo me lo he encontrado con el diario famoso este de un exorcista en Alcarria, sí, el caso de una niña que realmente... Que publicas este mes en Enigmas. ¡Qué día lleváis! Un reportaje fantástico que hace Juan José Sánchez Oro. Que también es portada Juan José Sánchez Oro con el legado de los templarios en la revista Historia de Iberia. Ya que estáis echando la caña a todos, pues yo también, ¿no? Bueno... Pues comentaba que ahí, por ejemplo, en ese diario aparece la historia de una niña... ¿Lo habéis llevado a páginas interiores todos? No, yo lo llevaba a Juan José Sánchez Cerro a la portada. Yo es que en portada llevo a Lucía Guijarro. Venga, Juanjo. Bueno, yo decía que el caso este del diario de este exorcista comentaba el caso de una niña, que una niña que estaba sufriendo abusos familiares hasta el punto de que era encerrada por su tía, porque había quedado huérfana en lo que era simplemente una habitación oscura, y allí pasaba, la dejaban sin comer durante días y días. Entonces, ¿qué ocurría? Que seguramente esta niña manifestó la posesión como un acto casi desesperado de llamada de atención. Y seguramente por eso digo que en el caso de un niño, cuando es poseído, hay mil claves que pueden tratar de explicar eso, pero creo que el planteamiento es que es muy diferente. Por eso digo, yo no metería a todos en un caso como de brujería exactamente. Habría que ver incluso si esos exorcismos son católicos o protestantes o de qué naturaleza son. Porque claro, la noticia no termina de hilar muy fino a la hora de decir estos niños en qué contexto están. Es que tira de la etiqueta de la brujería, contexto, lo pone como algo exótico. Es un contexto en el que a estos niños se les acusa de ser o víctimas de una posesión que genera a su vez los no solo fenómenos extraños, sino pues, los malos augurios, ¿no?, que están viviendo los familiares. Son los familiares quienes acusan. La víctima siempre es el más débil, lo que te digo. Sí, por eso sí, da igual el tipo de ritual o lo que sea, porque siempre se busca una cabeza de turco. En este caso, el cabeza de turco es el niño. Nos quedan muchas... Dime, Manuel, rápidamente. Es que es un poco largo. Quería argumentar varias cosas sobre el noticiero. Bueno, pues... Otro día. Escuchamos las noticias de Onda Cero, nos ponemos al tanto. De lo que está ocurriendo es que quedan muchísimas noticias por comentar, pero ahora te daré paso, tendrás a tu 10 segundos y después hablamos de, por ejemplo, una nueva teoría a propósito de la conciencia, las decisiones las toma el inconsciente. Nos lo va a comentar Juanjo Sánchez Oro. También nos hablará Miguel Pedrero de un nuevo grupo de investigación sobre el fenómeno OVNI. Hablaremos también con Manuel Carvallal de un amigo muerto. Es que el asesino le creía zombie. De todo esto y de mucho más en el siguiente tramo de la tertulia Zona Cero, en una hora de La Rosa de los Vientos que llegará después de la información. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. Arrancamos en el exterior. El Partido Justicia y Desarrollo del primer ministro turco Ahmet Davutoglu ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Podrá gobernar en solitario después de que tras las elecciones de junio tuviese que gobernar en minoría por falta de acuerdo para conformar una coalición. Eso sí, no podrá llevar a cabo una reforma constitucional que pretendía otorgar mayor poder ejecutivo al presidente de la República Recep Tayyip Erdogan. Escuchamos al primer ministro Davutoglu. Hoy solo hay ganadores, nuestro país, nuestra gente, nuestra república. Llegaremos al corazón de todos, hayan votado por nosotros o no. Juntos construiremos una nueva Turquía. De vuelta a nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibe hoy en el Palacio de la Moncloa al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para conversar sobre la declaración hacia la desconexión con España llevada a cabo por Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento catalán. Rajoy hablará de ello también con varios presidentes autonómicos con los que se reúne hoy, entre ellos con el presidente valenciano Ximo Puig, que avanza que le solicitará una mejor financiación. La Comunidad Valenciana no puede aguantar ni un minuto más sin una financiación adecuada para prestar los servicios públicos que se merecen los valencianos. Y que para eso aún es tiempo de que al menos haya una financiación transitoria para el 2016 y una definitiva, desde luego, a partir del 2016. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a apostar por un pacto entre fuerzas políticas en favor de la unidad de España. Lo ha hecho en un acto en Ávila. Albert Rivera apelaba en Ávila al sentido común para que los catalanes se sumen al proyecto conjunto que para España pretende liderar su formación política. Estoy seguro de que Cataluña y los catalanes, la mayoría de catalanes, con sentido común, con seny, vamos a participar del nuevo proyecto común español, como siempre hemos hecho a lo largo de la historia. Y desde luego nosotros no tiramos la toalla como otros, sino que estamos convencidos de que habrá una mayoría de catalanes que se quieran reenganchar y formar parte de ese proyecto común. Rivera insta al resto de partidos políticos a sellar un gran pacto de Estado que permita cristalizar la unidad de España, la unidad nacional, por medio de un escrito formal. Además, el diputado popular Xavier García Albiol tiene previsto presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar la votación de esta declaración independentista. Va a pedir el apoyo tanto del PSC como de Ciudadanos. Mientras, en Cataluña, el Comité Ejecutivo de Convergencia, hoy lunes, tras las discrepancias de algunos de sus consellers ante la declaración de independencia. Queda una semana para que se celebre el primer debate de investidura y aún las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP no concluyen con un nombre propio, ni el de Artur Mas ni el de ningún otro. Ana Gabriel es número 2 de la CUP. I dintre de la candidatura de Junts pel Sí. I dentro de la candidatura de Junts pel Sí, en estos momentos con 62 diputados, hay muchas opciones y nosotros estamos por encontrar aquella opción que sea la mejor para hacerse acompañar de los valores que nosotros creemos necesarios en este momento. Necessaris en aquest moment. Y en la información deportiva, este domingo se cerraba la 10ª jornada de Liga BBVA de fútbol, la Liga de Primera División, con victorias del Eibar por 1-0 frente al Rayo Vallecano, del Sporting por 1-0 frente al Málaga y del Atleti de Bilbao por 3-1 ante el Betis, empate a 1 entre el Español y el Granada. Es todo. Más información a las 4, las 3 en Canarias. Continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Elena Gijón da la vuelta al mundo en 60 minutos para contarte todo lo que es noticia. Vamos al Palacio de la Moncloa con los primeros titulares. Ignacio Rodríguez Burgos. Esta es quizá la primera medida. Los ministros de defensa europeos van a analizar la situación en una cumbre en Letonia. Enviada especial Arancha Martín. Media docena de aviones. Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas contra el yihadismo. Corresponsal Elena González. 6 aviones. Corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. En los últimos 13 años. Les ofrecemos un informativo completo y ágil. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora con más noticias en la que comienza en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Aún tenemos unos minutos de tertulia, luego estamos con los ecos del pasado, con Laura Falcó Lara, con Javier Sanz y sus historias de la historia, y Alex Fidalgo en la era digital. Pero antes de todo ello, como os decimos, unos minutos más de tertulia Zona Cero. Manuel Carvellal, ¿querías comentar algo antes de las noticias? Te dejamos y después te preguntamos por otro de los temas que has traído para esta noche, no menos siniestro y no menos terrible. Yo en mi línea. Exacto. Tiene que ver con un zombie asesinado, le creía su amigo. Por responder un poco a las dudas de Juanjo, teniendo en cuenta que esta noticia proviene de un comunicado de un estudio de la policía británica, y sabiendo cómo trabaja la policía, a veces hay una cierta confusión cuando llegan una serie de casos, se meten todos en el mismo saco y se enuncian titulares como estos. Pero yo me gustaría romper una lanza porque esto no es algo que ocurra solo ahora, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. La semana pasada hablábamos de esos sacrificios de niños en culturas tan avanzadas y con tantos conocimientos como en Perú, etcétera. Es algo que ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo, y lo terrible es que sigue ocurriendo. Pero por un lado está el muti, que son los sacrificios humanos de menores ritualmente, en un contexto ritual, y ya está documentado, o sea, hay unos trabajos de Scotland Yard brutales sobre menores que fueron transportados explícitamente desde África hasta Europa, concretamente hasta Londres, para ser sacrificados, sometidos a un ritual probablemente solicitado por hombres, por personas, por familias acomodadas, blancas, judeocristianas, pero no es algo que ocurra, o sea, sería incorrecto satanizar una religión determinada y mucho menos una raza determinada porque haga esto, porque algunos de los casos más espeluznantes y terroríficos que yo he conocido en España, acordaros de la niña de Almansa, por ejemplo, 9 años, Rosy, asesinada de una forma brutal por su madre, exorcista, espiritista, cristiana. Sin embargo, el titular, y que quizás esto explique la confusión, siempre se tituló como sacrificio satánico en Almansa, cuando lo que ocurrió fue un exorcismo espiritista que realizó una mujer cristiana, claro, con sí, su propia eso, hija. ¿No? Eso me refería un poco a la etiqueta. De ahí viene la confusión. Y no menos terrible es otra de las informaciones que nos vas a contar esta noche relacionadas con un asesinato y también con estas temáticas, en cierto modo. Sí, llevamos, yo no sé, 3 o 4 temporadas en que el tema de los zombies es muy recurrente y casi siempre noticias que llegan de Estados Unidos, donde hay una auténtica locura por el mundo de los zombies a todos los niveles, a nivel literario, cinematográfico, musical, de moda, sociológico. O sea, es una cosa extraordinaria. Hace un par de años, creo recordar, ¿os acordáis de aquella historia que se puso de moda, la droga zombie, sí, aquella droga, a raíz de un caso terrorífico en Miami de un tipo al que un policía tuvo que pegarle 6 tiros porque no era capaz de detenerlo en un ataque que había hecho a un indigente al que le arrancó con los dientes buena parte de la cara y del cuerpo, ¿no? Y probablemente, con todas las licencias, en esta moda, que desde un punto de vista sociológico es muy interesante, que está asolando Estados Unidos con el tema de los zombies, repito, en buena medida tenga una cierta responsabilidad la serie The Walking Dead, de la que yo me confieso fan, devoto y enganchado, que vaya... Si te gusta Walking Dead, vete, cógete también Revenants. ¿Sí? Esta no la conozco. ¿En francés cómo se diría, Silvia? Revenant. Revenant, no, pues eso, Lo Retornado. Es estilo zombie, pero sin zombies, muy buena. ¿Estilo zombie sin zombies? Sí, vale. sí. Sin zombies, bueno, sin zombies de estos. Como bueno, no me hagas spoiler. No, me seas Bruno. Muy recomendada, para bueno, todo el mundo. Bueno, pues un nuevo caso viene a sumarse a toda esta colección de titulares que llegan con el en torno al mundo de los zombies desde Estados Unidos. En esta ocasión, la noticia probablemente tendrá un desenlace pasado mañana, el día 3 de noviembre, porque hace unos días era detenido un joven norteamericano, Damon Perry, acusado del asesinato de un compañero, de otro joven, Christopher Peckin, de 23 años, ambos de 23 años, y Damon Perry fue detenido por la policía en una ciudad llamada Grants, a unos 130 kilómetros de Albuquerque, en el momento en que intentaba agredir a una mujer en un estado evidente de embriaguez y armado con un arma blanca, en una especie de arrebato de furia insostenible, siendo interceptado por unos trabajadores de la zona en la que se encontraba. Y descubriendo la policía, una vez detenido Perry, que acababa de cometer ya otro crimen, asesinando a patadas, puñetazos, con objetos afilados y, según la noticia, llegando a utilizar una guitarra y un horno de microondas para asesinar a su amigo Christopher Peckin mientras estaban disfrutando de un maratón de varios episodios de la serie The Walking Dead, que acaba de empezar, repito, su sexta o séptima temporada, ya no recuerdo, y que evidentemente pues terminó con la vida de Christopher Peckin. Cuando fue detenido y conducido a las instalaciones policiales, lo que declaró Perry es que en un momento determinado él vio con toda claridad cómo su amigo Christopher estaba convirtiéndose en un zombie y, digamos, que obró en consecuencia. Yo creo que en este caso el alto contenido de alcohol en sangre probablemente va a ser un atenuante utilizado por el abogado, pero justifique en buena medida la verdadera causa de este crimen, ¿no? No se trata de satanizar a la serie de televisión, pero sí es cierto que el pensamiento mágico unido a una buena ingesta de alcohol y con una maratón de una serie pues puede llevar a estas consecuencias, por desgracia. Pero sobre todo el alcohol, ¿eh? Sobre todo todas esas cosas que has dicho, puede ser lo más grave y estar como las maracas de macho. No creo que el alcohol sea solo un elemento para provocar una barbaridad. Es que estaría chiflado, claro, también. Exacto. Y de hecho, estar como las maracas, claro, de macho. Efectivamente. Dicho, ¿no? De hecho, habrá que ver si realmente hubo alcohol, porque esta es una de las cosas que se utilizan habitualmente los abogados como atenuante para este tipo de crímenes. Pero a mí sí me llama la atención la fascinación que se ha generado en los últimos 5, 6, 7 años por el mundo de los zombies, que no tiene nada que ver con los zombies reales, con la leyenda. No, ¿sabes? De hecho, que hay un día, creo que es el 4 de febrero, que está ya catalogado como el Día del Orgullo Zombie. El Día del Orgullo Zombie. Sí, sí, sí. Y vale, son legión los que salen a la calle vestidos de... Bueno, me imagino que vestidos. Bueno, ayer salieron vestidos de muchas cosas, de zombies algunos y otros de otras cosas, en la fecha, la noche de Halloween, la noche de Halloween, la tarde de Halloween, tarde, noche de disfraces, pero también tarde, noche de asteroides. Uno de ellos pasó muy cerca del planeta Tierra y revive un hecho y una cosa que está certificada, es la existencia de muchos asteroides peligrosos y que piden algunos científicos que se dé más fondos para su investigación. En concreto, según dicen los científicos, pasó a 486.000 kilómetros de la Tierra, que parece lejos, pero a la vista, por lo visto, bastante cerquita. Una luna y media, para que nos entendamos. La distancia con la luna es unos 300.000, pues... para que nos hagamos un poquito un idea. Lo curioso de este asteroide es que fue descubierto el 10 de octubre por el Observatorio de Hawái y solo 12 horas después la ESA confirmó el objeto desde el observatorio que tienen en Tenerife. Pero las últimas informaciones que han sido aportadas por la NASA dicen que además de que este asteroide tiene aspecto de calavera, que luego pondremos, o si lo consigue ver Alex para poner esa imagen que ha salido en los periódicos, pues resulta que no es un asteroide, que es un cometa extinto. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? Pues según dice Vishnu Reddy, investigador del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, Arizona, en Estados Unidos, pues que es similar al alquitrán fresco, según las observaciones que han detectado. Y aunque aquí en la Tierra creemos que es muy oscuro, en realidad es más luminoso que el típico cometa, que solo refleja entre el 3% y el 5% de la luz. Con lo cual, eso les determina que es un cometa en origen, pero como no observan ninguna cabellera, ningún coma, por eso dicen que es un cometa extinto. Pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo debemos temer realmente el impacto de un asteroide contra la Tierra? Porque sabemos que están constantemente cayendo y que muchos, pues, cuando llegan a la atmósfera, se desintegran. Pues un NEO, que es la nomenclatura en inglés, que significa objeto próximo a la Tierra, comienza a ser peligroso si su tamaño está entre 500 metros a un kilómetro, que es el de tipo Tunguska, o más de diámetro. Según dice Deltet Kosny, que es jefe del sector NEO la ESA, pues tenemos hoy por hoy unos 500 objetos identificados de tamaño peligroso, que es como lo que acabo de comentar antes, pero eso sí, que podrían en un plazo de 100 años tocar eventualmente la Tierra. ¿Y qué es lo que podemos hacer para evitar la colisión? Pues según COSNIT, lo primero que se tiene que hacer es, de estos 500 objetos que de momento tienen detectados, que seguirán vigilando a ver si salen más, se tiene que seguir su trayectoria y evaluar si realmente representa un peligro. En el caso de que represente un peligro, hay que tener en cuenta primero el tamaño y también intentar averiguar de qué está hecho para poder reaccionar en consecuencia. Y existen dos opciones para evitar la colisión. La primera es lo que se conoce como accidente de circulación cósmica. ¿Y qué es eso? Pues esto es, imaginaros que, por ejemplo, un vehículo sería el asteroide y el otro pues sería lo que usaría la ESA o la NASA para chocar contra él, y eso desplazaría la trayectoria. En ese caso, intentarían evitar que se aproximara a la Tierra. Si eso falla, entonces la opción que queda es destruir... Llamar a Bruce Willis, ¿no? Sí. Lo que pasa que eso también está un poco complicado, ¿eh? Ya está muy mayor Bruce Willis y está ya... Está muerto, ¿no, Manuel? Bruce Willis. En la película, digo. Es un poco fantasma, ¿sí? Sí. Bueno, pues es algo parecido. Bueno, en regresión, ¿no? Porque es destruir el asteroide, ¿con qué? Pues con la ayuda de una explosión nuclear. Pero claro... ¿Y cómo se hace esa explosión nuclear? Imagina, va a ser más barato cagarla que arreglar el problema. Según los científicos, sería lo más factible utilizar satélites autoguiados que dispararan contra el objeto amenazante. Eso siempre en el caso que la Tierra no tuviera poder de reacción. Entonces tienen que tener unos satélites ya programados para que, en un caso así, pues directamente ya... Que sean rusos, ¿eh? Porque como sean chinos, ya sabemos el tamaño del telescopio. Pero nos vamos a poner dentro de la amenaza en el mejor de los casos. Resulta que saben qué tamaño es, saben que es peligroso, saben pues más o menos cómo es, y entonces dicen... Tenemos que alertar a la población, pero claro, saben, por ejemplo, en qué lugar va a caer, pero no exactamente el sitio exacto. Entonces, también se han puesto ante esta hipótesis. Entonces, ellos han consultado al gabinete jurídico y han dicho, vamos a ponernos en un ejemplo. Ponen Roma, pero pongamos Madrid. Si le decimos a la alcaldesa de Madrid que un asteroide va a destruir nuestra ciudad, que hay que organizar la evacuación, que claro, que es una pasta, y luego resulta pues que no cae en una zona poblada, sino que cae en una zona totalmente desértica, se ha gastado un montón de millones, y claro, y dicen, bueno, pues entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahora los voy a procesar y encima voy a pedir... Pero pedirles una indemnización de la leche. Una indemnización que te mueres. Y entonces es que, por lo visto... Mamá, pero yo creo que Carmen es suficientemente lista como para no creerse esa noticia si le dicen eso en algún momento determinado. No, pero aquí se está diciendo, los científicos ya se ha confirmado que va a caer. Y que ¿dónde? Es una... En donde sea. Pero bueno, ha pasado dos veces en la historia de todo el planeta Tierra, pero no de la humanidad. Pero estamos poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Para si jurídicamente pueden hacer una cosa u otra. Entonces, el caso real era, si decimos al alcalde de Roma que un asteroide va a destruir su ciudad y se le dice que organice la evacuación y que luego resulta que cae al mar, por ejemplo, pues entonces el alcalde de Roma dice, bueno, pues ahora quiero una indemnización por lo que me... Y al final no teníamos peligro. Pues jurídicamente, como no está contemplado, pues claro, a ver, los científicos, ¿qué hacen? ¿Alertan o no alertan? ¿Le dejan directamente? ¿Y si luego les cogen y les piden indemnización? Ahora, eso sí, aunque esté todo así como muy amenazante, es cierto, porque la probabilidad del impacto de estos asteroides es muy pequeña, sobre todo los asteroides de gran tamaño, tanto que es de una entre un millón, o sea que es difícil. Pero aún así, pues tenemos el caso más reciente, en 2013, de la ciudad rusa de Chelyabinsk, que ahí, aunque estaban todo como que tienen muy controlados los asteroides amenazantes... Pero pues no era un asteroide, era un meteorito y... Bueno, tampoco medía eso. No, medía bueno. 3, 4 metros de diámetro, ¿no? Bueno, pero pesa 11.000 toneladas, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, pero y no, por era, lo visto, no era grande. Pues la justificación sentido, ¿no?, que ha dicho la NASA de por qué no se llegó a detectar es que, pues, por lógico, lo visto, el sol, pues, que no les dio la opción a verlo y porque estaban vigilando otro asteroide que sí le tenían detectado y estaban vigilando esa trayectoria. Y este otro, pues, que no le detectaron. Entonces, bueno, pues, este bueno, por lo menos sirvió para montar una religión. Sabéis, ¿no? Salió en las noticias. Bueno, sí, sí, sí. Hay una serie de señores que están muy bien de la cabeza que han dicho, pues este pedrusco viene del cielo, es sagrado, así que montemos nuestra religión. No. Al fin y al cabo se trata de montar una empresa. No. Y hablando de empresas, hay otra cosa que es una empresa que es, se supone que quieren atrapar los asteroides, aproximarlo a la órbita de la Tierra. Y luego, pero ese asteroide tiene que tener unas determinadas características para poder atraparlo. ¿Has visto el croquis de cómo lo quieren hacer? Sí. Una especie como de una bolsa gigante. Parece una bolsa de basura gigante. Son cazamoscas enorme, ¿no? Que coge el asteroide y se lo llevan. Pero es que encima hay empresas mineras que ya quieren explotar el asteroide que se quiere pillar, ¿eh? Son chinas, generalmente. Sí. Miguel Pedrero, nace Ufodata. ¿Qué es Ufodata? Hablando de científicos, están metidos varios científicos. Es una red en la que incluso algunos científicos vinculados a ESA, a la Agencia Espacial Europea, a participar. Sí. Tiene que ver con el fenómeno OVNI, con la investigación, pero también con la ciencia. Sí, es un grupo del que forman parte investigadores muy conocidos a nivel mundial, ufólogos, y también científicos de primer nivel. Estamos hablando de físicos, ingenieros, analistas de imágenes, astrónomos e incluso filósofos, ¿no? La finalidad de este nuevo grupo de Ufodata es obtener fotografías y filmaciones de objetos voladores no identificados y toda una serie de datos científicos que puedan ayudar al conocimiento, a la comprensión del fenómeno, ¿no? De hecho, en el sitio web de Ufodata se puede leer que esta sería una manera de avanzar desde el punto de vista científico en la comprensión del fenómeno OVNI, ¿no? Dicen que la humanidad sabe muy poco acerca de la naturaleza del fenómeno OVNI y solamente se puede lograr a través de un estudio científico serio. Uno de los miembros del grupo es el doctor Mark Rodeiger, que fue presidente del Centro de Estudios OVNI, CUFOS, en inglés, que fue fundado por el doctor Allen Hynek, ¿no? Con el mítico Allen Hynek, durante 20 años, ese es uno de los miembros. Y él dice algo muy interesante, ¿no? Dice que no vamos a resolver el enigma OVNI ni estudiando toda una serie de casos del pasado, ni estudiando los próximos 10.000 o 100.000 informes de avistamientos OVNI, ¿no? Dice que hay que ir por otro sitio, que ni los archivos antiguos nos ayudarán, ni los nuevos que están por venir tampoco. Entonces él dice que para avanzar en la comprensión del fenómeno OVNI, lo primero que tenemos que saber es qué datos queremos recoger, ¿no? ¿Qué es lo que queremos analizar, ¿no? Y a partir de ahí llegar a conclusiones. Dice que más testimonios de personas que rellenen formularios no nos va a ayudar para nada la comprensión del fenómeno. Otro de los miembros de este grupo es Leslie King, que es una prestigiosa periodista que escribió un libro fantástico que se llama UFOs of the Record, ¿no? Sobre la vinculación de políticos, agentes de inteligencia, militares de Estados Unidos con el fenómeno OVNI. Y ella dice que este nuevo grupo no tiene interés en conspiraciones gubernamentales, ni en más informes de testimonios de casos OVNI, ni en la desclasificación de documentos secretos, sino en algo mucho más fascinante: la creación de una red mundial de estaciones de vigilancia con la intención de captar objetos voladores no identificados. Es la primera vez en la historia, dice Leslie King, y esto es muy interesante, que se da la convergencia de una serie de factores, ¿no? Como la realidad de tecnologías de cámaras digitales de gran potencia, ¿no? Ordenadores también muy potentes y sobre todo Internet de alta velocidad en casi cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, lo que plantean es la creación de una red mundial de estaciones de vigilancia para escanear el cielo y registrar con varias cámaras réflex digitales de alta resolución objetos voladores no identificados que serían captados por una especie de radares o aparatos de detección. Pero atención, estas estaciones también incluirían toda una serie de instrumentos para grabar distintas ondas de radio, campos radioactivos, campos magnéticos, una amplia gama de frecuencias de sonido, de campos gravitatorios y de mucho más. Y es más, cada una de estas estaciones tendría también un equipo meteorológico para registrar la temperatura del aire, la velocidad del viento, el movimiento de las nubes en el momento de la aparición de estos objetos voladores no identificados. Entre la lista de expertos, pues está, por ejemplo, se refería antes Bruno a él, Philippe Aileris, que es director de proyectos del Centro de Investigación y Tecnología Espacial, nada menos que de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y también encontramos a otros viejos conocidos del fenómeno OVNI, científicos también como Erling Strand, el famoso investigador de las luces de Gesdalen, el Valle Noruego, o Massimo Teorani, astrofísico del Observatorio de Nápoles, ¿no? Bueno, ¿cómo se van a financiar? Pues Leslie King dice algo que yo creo que es una verdad como un templo, ¿no? Que en cualquier otro caso podrían lograr esa financiación a través de medios oficiales, pero como el fenómeno OVNI es tabú en determinados ámbitos científicos y gubernamentales, de hecho, incluso varios de los asesores científicos los llaman socios silenciosos, porque son personas muy interesadas en el fenómeno OVNI, científicos de primer nivel, pero que no se quieren dar a conocer precisamente por el estigma que tiene el fenómeno OVNI y por el qué dirán. Por el qué dirán, efectivamente, ¿no? Y entonces han creado, pues bueno, una forma de financiación, como otros muchos proyectos de este tipo, que es el crowdfunding, ¿no? Es decir, que todos los interesados puedan aportar dinero y creen que con menos de $1,000,000 podrían trabajar durante... Bueno, date cuenta que el proyecto SETI, ahora un millonario dice que va a dar 100 millones de dólares en los próximos 10 años, un multimillonario ruso. Ellos dicen que con solamente $1,000,000, el 1% de eso, podrían trabajar durante varios años y tratar de llegar a conclusiones sobre el origen del fenómeno OVNI. Yo creo que interesante. A ver, Manuel, no te muerdas la lengua, no te dejo comentar estas noticias, que tenemos que pasar a lo siguiente, ¿eh? ¿Vale? No. Ah, es que te veo con ganas de intervenir y de apuntillar algo. Te dejo 5 segundos. ¿Con ganas de debatir una noticia sobre OVNIs Miguel? Sí. No sé en qué te basas para suponer eso. Bueno, pues con esta información que un día vamos a ampliar, este nuevo grupo de investigación, este nuevo grupo de trabajo y esas propuestas que tiene, se van a conseguir averiguar muchas cosas en relación al fenómeno y con toda seguridad, con ese grupo y con otros. Manuel, no pongas caras y lo que tengas que decir... Yo creo que no va por ahí. Manuel lo que quiere es $1,000,000 de los rusos. Yo tengo muy claro lo que hay que hacer con la ufología, pero creo que no va por ahí. Creo que ya hay sistemas de videovigilancia por todo el mundo, sistemas de radar, sistemas de detección. No, pero esto es muchísimo más interesante que eso, porque no solamente es la captación del objeto, sino toda una serie de características y circunstancias científicas a su alrededor. Lo debatiremos en otro momento, en la tertulia Zona Cero, con Miguel Pedrero, al que acabáis de escuchar con esa información, con Manuel Carballal, al que no acabáis de escuchar, Lorenzo Fernández y Juan José Sánchez Toro. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, chicos. Próxima.